Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 253. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta noche en compañía de Mr. Sparwolf. Papo, estoy haciendo compra. ¿Qué es la que hay, gente? Azúcar para todos ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, gatito. Buenas noches. Efectivamente, estaba haciendo compra, brother. Casi no llego, pero llegué. Esto, aquí uno entra a las tiendas y es como un time warp. Que uno ni sabe a dónde se dirige ni cuánto tiempo pasó en la tienda. Entonces, pues, GG, ahí estamos, brother, ahí estamos. La tienda hace como los casinos, ellos intencionalmente no tienen relojes en ningún lugar, no tienen ventanas, y el layout es como que medio confuso, cuestión de mantenerte adentro lo más posible. Las tiendas sí te chupan. Ya estoy viendo tu camisa es amarilla. Yo pensaba que eran todas del mismo color, pero la tuya es amarilla. Gente, la mía es verde. Es la misma camisa. Déjame subirme un poco. Subiendo. Mírala ahí. Esto es regalo de la Fundación de Niños San Jorge. Nos las enviaron en Navidad. Ustedes saben que nosotros somos Extra Lifers y recaudamos para la Fundación de Niños San Jorge. Y nos sorprendieron con eso. Nos enviaron la camisa, nos enviaron un sticker y un globo de la Children's Miracle Network, así que estamos muy muy contentos por eso, no esperábamos que nos enviaran eso. Así sí, señor. Gente, esta noche vamos a tener nuestro primer podcast en vivo de este año. Las reglas habituales del Bacalao Fight Club, del podcast aplican. Vamos a tratar de llevar el show de manera habitual. Y en algunos puntos vamos a estar leyendo los comentarios. No nos va a dar oportunidad de leerlos todos, así que Gio se va a estar encargando de eso. Probablemente lea lo más relevante a lo que estamos discutiendo. Ya al final, ya cuando estemos terminando, pues los leemos todos, pero durante el episodio pues vamos a tratar de mantenernos en punto para poder continuar con la agenda. Yes. Así que, gente, vamos a darle paso a esto, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Gente, yo espero que yo haya puesto la melodía correcta. Porque acá yo no la escucho, no sé si la puse bien o no, yo espero que sí. Pero si saben cuál es, díganlo ahí por el chat, te indiquen cuál es la melodía, gente. Por lo menos se escucha algo, uno, y dos, no es la de la semana pasada. Así que ya llevamos un punto adelantado. Pero pues, podría ser la de la última vez que hicimos podcast en vivo. Porque yo lo que hago es que reemplazo el archivo por el que tenga la música nueva. Pero yes, puede ser que no la haya hecho bien. Ya me pasó. Sí, claro. Y si activa por ahí el chat, llega Goldator y dice, I'm watching you. Llega Chamaco09 y dice, acabo de llegar y no sé si me la perdí. Y dice que sí, me la perdí. Ni idea, dice Goldator. Alex Nation dice, Metal Gear Solid. Rápidamente, Nation, ahí. Alex la sacó. ¡La pegó! Sí, vamos a tirar la respuesta más adelante, pero ya, Alex la pegó. Alex la iba a sacar, de seguro. Nice. Gold, ni idea. Ay, se me fue la agenda aquí de pantalla, gente, pero ya, vamos a arrancar con esto y vamos a arrancar con las noticias y comienzo hablando yo. Hay un rumor corriendo por ahí de que pronto Microsoft estará implementando un nuevo sistema de logros llamado Careers. Este nuevo sistema no estaría reemplazando lo que son los achievements de Xbox One, sino que viene a complementarlo. La idea detrás de este nuevo sistema es recompensar con logros a personas que juegan típicamente pocos juegos por mucho tiempo. Hay dos, básicamente están dividiendo los gamers en dos. Están los gamers que juegan de todo un poco y están los gamers que juegan mucho de un juego en particular. Entonces, si digamos usted juega Nioh por 6 meses y ya obtuvo pues la mayoría de los trofeos, ellos van a tener un sistema implementado para, digamos, tienen unos achievements de meterle, qué sé yo, 100 horas a Nioh. Pero están detached, están separados de los achievements tradicionales. Así no castigan al que no va a jugar el juego por 100 o 200 horas. Eso es otra manera de tener achievements. Eso como tal, Microsoft no lo ha confirmado, sigue siendo rumor. Pero Windows Central reportó que tienen recursos asignados trabajando en algo relacionado a logros o achievements. Así que el rumor viene con fuerza, puede ser que sí, que lo implementen. No sería la primera vez que Microsoft, específicamente con Xbox, hace algo un poco diferente con esto de los achievements. Tú sabes que ellos tienen achievements que no están ligados a videojuegos como tal. Si usted ve Twitch, por medio de Xbox, puede sacar achievements. De hecho, si ve, hay un achievement que es ver, canales con menos de 10 viewers o algo así. qué cosa. Sí, hay achievements que salen fuera del mundo de los videojuegos y ahora pues van a estar esos para la gente que juegan Forza for forever and ever. So, a mí me parece muy bien, me gusta la idea. A mí también, me parece que le da un refrescazo muy necesario al Microsoft Market dentro de la consola. Ustedes saben, y no es secreto para nadie, que Microsoft, específicamente con el Xbox One, pues está atravesando por el desierto de juegos, específicamente juegos exclusivos, y eso obviamente es lo que ala a muchos de los usuarios a utilizar una consola o la otra. Dicho esto, obviamente siempre tienen el apoyo de los third parties, etcétera, pero pues que le den un cariño especial a este tipo de chulería, como uno dice, pues cae muy bien, cae como anillo al dedo, específicamente, obviamente, para los que ya están, y es algo atractivo para los que tal vez no están o están en entra y sale, como nosotros, quizá que tenemos la consola y la usamos de 1100, pero definitivamente algo muy chévere. Para efectos de la comunidad del Xbox y los usuarios específicamente de Microsoft. Bueno, vamos entonces a la siguiente noticia, gente. Esta noticia es la que comenté ahorita para los que estaban por ahí, específicamente hacía ratito cuando estábamos seteando, que comenté así en el aire. Hay una noticia por ahí que me volcó el corazón, me lo sacó del pecho y volvió otra vez. Es esta, gente. Resulta que se anunció esta semana que la saga de Dark Souls va a estar lanzando una trilogía física, nuevamente totalmente remasterizada. Específicamente estamos hablando de Dark Souls 1, gracias, mi amor. Específicamente Dark Souls 1, con un paquete especial. Y cuando yo vi el precio, yo dije que tú eres loco, gente, para $450, 4.5. ¿Ok? Eso está heavy. Pero. Dime que trae un dragón, por lo menos. Un dragón trae, de verdad. Trae un par de cositas nice, mano. No tanto para $450, en mi opinión. Muy humilde. Pero. Lo que trae es impresionante. No solamente va a traer los tres juegos físicos, los tres discos. Viene un box set completo. Está obviamente Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Dark Souls 3. Pero. Viene toda en una caja completita. Titulada Dark Souls Trilogy Box. Esto va a incluir el contenido como tal. Trae Dark Souls 1 Remastered, trae Dark Souls 2 Scholar of the First Sin y Dark Souls 3 The Fire Fates Edition. Esta es la versión que salió en Japón, que obviamente incluye todo el contenido descargable a vida y por haber, también el Dark Souls 2. Pero en la versión japonesa, esta vez lanzada entonces en todo el mundo junto con todos los DLCs. No me queda claro qué es lo que varía la versión japonesa de la versión original. Si es un poco más rápida, si masteriza mejor, etcétera. No sé, pero para efectos de la noticia, eso es lo que incluye en términos de juego. Como contenido adicional, trae los CDs de los soundtracks para los tres juegos. También va a incluir una mini enciclopedia, y digo mini porque por lo menos aquí en las imágenes se ve a nivel de enciclopedia completa, para cada juego, o sea, un libro para cada juego, y por si fuera poco, también incluye hojas de arte y un frame especial. Las hojas de arte son 10 en total, ¿ok? Una que incluye esto, no una que incluye, sino el bono nítido de esta edición, es que trae una, no sé cómo decir, no es un librero, porque no es un librero, pero lo que usted pondría al los final bookends. De bookends, ajá, estoy buscando la traducción para eso y ahora mismo no me sale. En español se llaman bookends. Buquen. Buquen. Los buquen. lo que yo se refiere es lo que usted pone para no hacer que los libros se caigan. Por ejemplo, esto. A ver si lo hay en pantalla. Yeah. Se lo pone y no se caen los libros. Yo tengo esto para los video games. Pues es así. Es uno bien, bien bonito. Esto no queda claro si es de metal o no, pero uno de los lados es un caballero y al otro lado es la clásica fogata de Dark Souls. Gente, este contenido, again, sale para $450 por lo menos en la edición tirada, o sea, lo que van a estar sacando. Y esto viene por ahí específicamente el 24 de mayo de este año, right? Ese mismo día también sale Dark Souls Remastered para el Nintendo Switch, para el PlayStation 4, para Windows PC y el Xbox One X en Japón. En Norteamérica, específicamente si eres dueño de Xbox One X y de Xbox One, debo decir, y te interesa jugar la remasterización, vas a tener que esperar un día más a mayo 25. Válgame, hermano, esto se ve impresionante. Se ve impresionante las imágenes de esto. Obviamente en la promo de la semana, esto mismo es lo que voy a utilizar para el plugin de la noticia. Se ve brutal. Yo no sabía que esto venía. $450, mano, es una exageración de dinero. Lo que pasa es que se te olvidó mencionar una cosa que trae adicional. Ajá. Que es lo que justifica los $450. Incluye un kilo de coca, el bundle este. El mismo que se metieron para poner ese precio. Sí. ¿De dónde demonios $450? ¿Qué se cree esta gente? Oh. Bueno, tienes que ser un fan reventado para tener esta semejante cantidad de dinero en una edición. Yo tengo un pana, Chaos Reaper, saluditos a Gilberto. Él es super fan de Dark Souls. Y yo, para todos los efectos, él, de todas mis amistades, él es el más fan de la saga Souls. Yo dudo muchísimo que aún él siendo fan, tan fan como lo es, que vaya a invertir tanto dinero en esto. Yo lo que estoy esperando, cruzando los dedos, para que con esta edición pase algo muy similar a lo que pasó con las figuras de Halo Reach, que sacaron una versión de Halo Reach carísima también al principio. Y esas cajas estaban pero hoscas en Walmart en un momento dado. Yo espero en algún momento encontrarme con esto. Si yo me encuentro con esto en $200, gente, se va. Se va, porque de que vale $200, los vale. 450 ya estamos exagerando un poquito. Sobre todo dando en el clavo de que ya yo tengo los juegos. Esto, tanto el 1 como el 2, el 3 lo tengo también. O sea, sería reinvertir nuevamente. No me encanta la idea. Pero se ve bien bonito, bien bonito. ¿Tú tienes esos Dark Souls en versión física? No, mi Dark Souls 3 no lo tengo en versión física. Mi Dark Souls 1 y mi Dark Souls 2 sí. Ok. ¿Qué podrías hacer algo? El 3 fue eso, pero contenido descargable. Ok. Sí, bueno, ya. Yeah. Dice por aquí, tienes toda la razón, gato. Ya veo por dónde va. Esto dice el chat, se encendió de momento. Espérate que se me perdió aquí y no me responde bien. Ok. Dice. Ajá, oye, voy. Dice Albert Zeta. Dice, Gio, tenerte muy cerca asusta. ¿Qué pasó? ¿Estoy cerca de qué? ¿De qué tú hablas? ¿Qué? Ya me duele el pecho, dice por ahí Albert. Llega Mr. Hydrax. Dice, take my money. Gold dice, vale, espérate, es que esto no me está subiendo bien. Ok, aquí. Dice, qué mal, no trae una, ¿qué? Una guía. Oh, de cómo domesticar gato nuevo salvaje. Ciro da Flow dice, aquí estoy, papo. ¿Qué pasa, Ciro da Flow? La tristeza hecha humanidad. Hacía tiempo no veía a Ciro por ahí. Ya. Yeah. Esto, chamaco dice que fuiste a la cocina un momento y sí, pone el capa. Me paré porque se me había olvidado. Yo no apagué el Switch y siguió por ahí corriendo el juego. Y dije, espera, déjame ponerlo en sleep. Esto, Cookie War se ríe de Dark Souls en el Switch. Dice, buenos días, buenas noches. Aquí es de noche, pelotuda, dice Ciro da Flow. Dice, de coca, what? Sparrow, tú lo pagas, Elvi. Dice, Sparrow es un triste, apenas fuma cigarrillos. No fumo cigarrillos, Aro. Soy más triste que eso. Ni siquiera fumo. Esto, con razón vale tanto, dice Gold. ¿Estás muy serio, loco? No, estás loco, sí, estás loco. Lo que pasa es que estamos grabando y tengo que hablar un poquito con más propiedad. All right. Esto, y Gold dice que él quiere un poco, me imagino que un poco de coca. Así que, Gigi para Gold. Don't do drugs, gente, don't do drugs. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente, si usted es de los que en esta generación de consolas saltó de Microsoft a Sony, entiéndase, de Xbox a PlayStation, y extraña su control de su Xbox 360, este control un poco más grande, con unos joysticks y unos triggers muy, muy buenos. Si lo extraña, le tenemos buenas noticias. No se crea que es que va a poder utilizar su control de Xbox One en PlayStation 4, pero algo muy cercano a eso. Resulta que la compañía Hori va a estar lanzando al mercado un control que se ve como un control de Xbox One. Lo único que es para PlayStation 4. So, es este control bastante grande. Tiene el touchpad típico del control de PlayStation. Pero ya, es la forma y la ubicación de los joysticks está como en el control de Xbox One. Así que si a usted le gusta eso, ahí tiene tremenda alternativa. Suena muy bien. Ese control de Xbox en general se siente muy bien en las manos. A mí no me gusta el D-pad del control, pero you know, I can live with that porque la mayoría de los juegos yo los juego pues con el joystick. Pero juegos de pelea en el Xbox a mí no me gustan mucho porque el D-pad lo encuentro un poco deficiente. Pero por todo lo demás es tremendo, tremendo control. Por lo pronto no vi precio y tan solo está anunciado para el mercado europeo. Sale el 15 de enero, o sea, esta semana que viene sale para el mercado europeo. Me imagino que más adelante llegará acá al mercado norteamericano. Ellos como tal no lo están anunciando que es el control de Xbox One para PlayStation 4. Pero, you know, usted tan pronto lo ve, sabe lo que es. Tengo una imagen aquí, no la tengo para el stream, pero voy a tratar ahí. Esta es la agenda de nosotros, ve ahí el control. Sí, eso es lo que estoy viendo yo. So, yeah, es como un control de Xbox One. Mano, y ellos están haciendo esto como, por lo menos en mi opinión, como 4 años más tarde de lo que lo deberían haber hecho. Ya yo me acostumbré a jugar con el control de PlayStation 4. Si usted fue de los que, como yo, era en la generación anterior 360 más que PlayStation, sabe que la transición se sentía como si usted estuviera agarrando el control de PlayStation 4 con los pinky hacia arriba. O sea, usted tenía miedo de romper el control de PlayStation 4, porque en comparación al de 360 era una reducción en tamaño considerable. Pero este control pues rellenaría ese espacio de la comodidad, ¿no? Y los ergonomics, es que se llama eso en inglés, que uno, a los cuales uno está acostumbrado ya para efectos del control de 360/Xbox One, que no cambió demasiado, y obviamente en comparación con el de PlayStation 3, PlayStation 4. Dice por ahí, llega Board, dice, ¿cómo le explico a mi mamá que no, ¿cómo fue? Que no pasa el semestre. A mi madre, diablo, se me perdió, es que siguen escribiendo, damn it. Espérate, que dijo que no pasa el semestre por estar viendo Twitch. Ajá, no pasa el semestre por ver Twitch. Entonces yo le escribo que le diga que pase por acá y le explicamos que bienvenido a Nivel Escondido. Saludos por, ¿cómo es? Bozar o Bozares. Dice, sí, lo bueno, el juego me tiene un poco hinchado, no les entiendo nada, ¿a qué hora Sparrow canta? Hoy no voy a cantar, hoy estamos grabando el podcast, Ciro. Dice por ahí Stigman, no, bueno, es 100% idéntico, ahí está el bacalao. El Bozars o Bozares dice, lo siento, pero si no ve imágenes religiosas o de Piolín se aburre. válgame. Llega Alonso Ortega por ahí también. Yeah, bienvenido Alonso. No, nunca lo había visto por ahí por el chat, pero bienvenido. Gracias por estar por acá a Nivel Escondido. Mejor hace cosas legales que viva el azúcar. Yeah. Ergonómico. Yeah, gracias Metaverse. Eso mismo fue lo que dije. Esto. Hola a todos. Llega Blue Rose también por ahí que le dio una salsa a nuestro marita. El Chamaco 09 es su propia cancha. My God. ¿Le ganó a Chamaco jugando Rocket League? Sí, señor. Dale, ¿Y cómo? O sea, ella estaba hasta escribiendo en el chat y todo. Yo me estaba gozando a Chamaco en la oreja mientras estábamos haciendo compras. Papá, estuvo a punto de llorar y todo. Se le aguaron los ojos, me dice. Chamaco, ¿qué hace Nicky Jam en la cámara de la derecha? Mira, gato, te hablan. ¿Qué pasó? ¿Qué hace Nicky Jam ahí? ¿Qué hace Nicky Jam en la cámara de la derecha? Ah, que ya tú sabes. Sí. Este... ¡Fuímalo, papi! ¡Fuímalo, papi! ¡Soy Kira! Dice, ustedes, ¿desde cuándo se conocen? Dice Dick Smile. Esto, ya, yeah, hablamos de eso ya mismo, Dick. ¿Alguno de ustedes ha cambiado el DNS de su PlayStation 4? Pregunta Albert. No le ganó, le dio una pela. Ya, yeah, mano, eso mismo. Eso mismo, Alonso saluda, ya. Yeah. Esto, gracias por ese follow, Alonso, ya. Yeah. So, seguimos con las noticias, gente. Esa, Gato, ¿algo que añadir a esa noticia? Estoy cogiendo los segues así como vienen. Pregunta que te hago, esas preguntas que están haciendo, ¿las estás anotando en algún lado para luego discutirlas? Not o really. ¿Las discutimos ahora? Not really, las podemos discutir ahora si quieres. Okay. Esto, pero yo siento que hemos contestado esto como 5 veces, de que cuando nos conocemos. Podemos contestar rápidamente. Yo nunca he conocido a Gio en persona. Gio, personalmente no nos conocemos. No nos conocemos en persona, nos conocemos a través de Extra Life. Gio era Extra Lifer, comenzamos a trabajar juntos. Entonces luego pues Gio se integra aquí al podcast, a lo que es Nivel Escondido, pero para más detalles vea el episodio 238 de Nivel Escondido. Ahí está. Todo eso. So, entonces por ahí preguntaron del DNS de PlayStation 4. No estoy seguro a lo que se refiere, no porque lo estoy diciendo mal, es porque no estoy seguro qué es lo que es. No sé si se refiere a lo que uno tiene que uncheck para poder hacer streams. Porque si usted va a hacer streams, tiene que, en PlayStation 4, directamente de PlayStation 4, tiene que remover algo. Y ese algo, una vez tú lo remueves, no te da la oportunidad de ver servicios como Netflix o Hulu o HBO. Servicios de video no te lo permiten porque te obligan a tener esa opción marcada. Pero no sé si es a eso a lo que él se refiere. Bueno, dice, personalmente no nos conocemos en persona. Exactamente, Albert, exactamente. Así mismo. Gracias, otro follow por ahí. El Bozare nos da follow por ahí. Vos, yo espero estar pronunciando tu nombre bien. No sé si es Bozare, es Bozares, no sé cómo quieres que lo diga. Esto, pero espero haberlo dicho bien. Y muchas gracias por ese follow. También avísale a tu mamá para que entienda por qué es que te colgaste, no pasaste el semestre por estar viendo Twitch cosas cool como esta, como a Nivel Escondido Live. Mira, honestamente, ¡azúcar! Le puedes decir que estás viendo a un profesor de español por internet. Yo soy profesor de español, así que right here. Esa es mi profesión. Esto dice Dick, otra pregunta, dice, ¿cuál juego ustedes creen que va a impactar el 2018? Yo creo que esa pregunta la contestamos en el podcast anterior, no en el anterior, ¿right? Los más esperados. Ya, pero esos eran los más esperados para nosotros. Que vaya a impactar más. Uh-huh. Wow. ¿Qué tú crees, Gato? Eso es más allá de nuestros gustos personales. Uh-huh. Realmente, no sé qué esperar, porque sí hay muchos títulos que mucha gente está esperando, pero de que vaya a ser un fenómeno. Yo te diría que quizás God of War, porque God of War tiene una base grande de fanáticos. Y como ahora le van a cambiar la fórmula bastante, puede ser que atraiga mucha gente, especialmente gente que quizás está más en la línea de Dark Souls, Nioh, Bloodborne, porque da el aspecto de que si tú pones ese juego en hard, quizás estés acercándote a ese tipo de mecánicas. So, yo entiendo que podría atraer ese público, pero, who knows. Yes. Dice por acá, juegos mentales, Blue... ¿Desde cuándo tiene Xbox? ¿Cuántos pop tiene cada uno? Gato tiene más que yo. Gato tiene mal contado como 50 y pico, ¿verdad? No, mal contado. Tengo en las estanterías ahí tengo 60 o 70. En caja tengo... Oh, God. Como 20 en caja. Todavía. Yo tengo los que ven allá atrás. Tengo 2, 4, 6, 7, 8, 8. Aquí en casa y dos en el trabajo. En el trabajo tengo a un Yoda, que es Bubblehead, y tengo a un Deadpool, que también es Bubblehead. Sí. Ah, y mentira, tengo a Jack Sparrow también. La línea de Star Wars y la línea de Marvel son Bubbleheads dentro de los Funko Pops. Yo en el trabajo, ahora que lo mencionas, tengo 4. Tengo uno de Ricky Rubio, de la NBA. Tengo uno de Peterson, de los Vikings, de NFL. Y tengo uno de Charlie Brown. Porque esos todos son relacionados a Minnesota. Y entonces tengo uno de BBA. Pero ese está justo enfrente de mi escritorio. So, yeah, demasiado como para aceptar que no tengo un problema. Nice. Dice Stigman, pregunta para nosotros que si somos altos o chaparros. Yo soy el chaparro de nivel escondido. Mash aparentemente también es chaparrito, pero es un poco más alto que yo. Así que yo soy el hobbit de nivel escondido. Entonces, después creo que en altura va el gatonejo y el más alto es Alex, ¿right? Sí, Alex. Así que va la cosa. Estoy buscando aquí para cambiar de pies a metros, ya que están preguntando. ¿Cuánto tú mides, Gio? Yo mido 5'4". 5'5", me hacen seña por ahí en la cocina. 5'5", me corría mi esposa. Ok, Gio mide aproximadamente 1.65 m. Yo mido, ¿cuánto es? 8 entre 12, déjame por acá, ok, 5.67, yo mido 1.73 m, Mash mide como 1.60 m. Y él dice que mide lo mismo que yo, por eso era el issue de él. Como que embuste, tú no mides lo mismo que yo, bla, bla, bla. Sí. No sé, entonces, yo no me acuerdo. Alex Nation mide como 1.8 m o por ahí. Alex es el más alto. Yes, yes. Alex es el osito de aquí. Entonces dice, ¿qué dice? Ajá. Ya busqué la respuesta. Cualquiera de las dos formas está bien. Dice Bozares. Voy a decirle Bozares. Esto, es más, te voy a decir Boss y ya. Bus, para leerlo bien. B-O-O-S en inglés. Las dos O juntas suenan a U. Así que te voy a decir Bus. Por ahí le dicen Alonso. Ah, ¿cómo lo supo? Es de su hermano el Xbox. Ajá. Dark Souls Remaster, sugiere Alonso, que es el que va a hacer ruido este año. Yo digo que este año Fortnite va a seguir sorprendiendo, mano. Fue la sorpresa a finales del 2017 y este año yo diría que viene con más fuerza todavía. Estuve viendo varias cositas que van a estar incluyendo y se ve espectacular. Mira, Alonso también sugiere Red Dead Redemption 2. Yeah. Blue y dice que nos distraen. Ustedes hacen que reprobemos la escuela. Minecraft 2. Ya, yeah, Minecraft 2 no creo que O No Man's Sky. No Man's Sky 2. Red Dead Redemption, wow, entiendo que es una buena selección, porque va a tener también componente online. Tú sabes que Grand Theft Auto Online ha sido un fenómeno, que ni ellos mismos esperaban que fuera tan exitoso. So, Red Dead Redemption 2 sí podría ser contendor a juego con el mayor impacto durante el año. Lo que es Dark Souls Remastered es un juego que ya mucha gente jugó. So, va a salir por ahí, el que no lo jugó quizás lo juegue. Y el que ya lo jugó y no quiera pagar nuevamente por él, pues pasa desapercibido. Fortnite, yo creo que al paso que vamos, el género de los Battle Royales, por llamarlo así, se va a saturar. Ya por ahí anunciaron que Assassin's Creed va a tener algo en esa línea, Paladins. Y cuando vienes a ver, van a haber como 60 Battle Royales. Y la gente se va a mover a otras cosas en algún punto. Puede ser que dure más tiempo de lo que uno espera, pero... Ya, no creo que vaya a tener el mismo impacto que tuvo este año, especialmente porque Fortnite salió de la nada. Nadie sabía nada y de pronto, ¡boom! Nadie lo esperaba. Ese modo en particular, ese modo. Porque nosotros lo estábamos pelando, Nicole, nuestros amigos de Press Pause, como que, diantre, ese juego viene por ahí. Chicos, miren este video, se ve bien, pero nada de Battle Royale. Lo que habían mostrado era un Fortress Defense, un Tower Defense, es que se llama, con zombies alrededor, medio survival-ish, porque tienes que manejar ítems, bla, bla, bla, pero lo que ha tomado, pero por tormenta, como dice en inglés, taken by storm, Twitch y toda esta cosa, es el Battle Royale. Está súper nítido, aquí mismo en nivel escondido, estamos sumamente adictos. Gato comenzó con la adicción un poquito, se ha alejado un poco, porque Zelda, está bien concentrado en Zelda, no es que, me imagino yo, Gato, tú me corríes, no es que no lo extrañes, es que estás bien concentrado en Zelda. Sí, es que sé que si me despego de Zelda, se me va a ser difícil retomarlo, o sea, no quiero parar. Ya, te lo creo. Nosotros hemos estado, pero dándole duro a Fortnite Battle Royale acá, así que definitivamente que, fue una grata sorpresa, sin lugar a duda. Dice por aquí rapidito, Gold, así, adiós, me voy a dormir. Traducción, dormir un tiempo exagerado. Dale, que descanse, Gold. Que descanse. Por ahí todo el mundo descansa. Boost dice, ¿cuál juego tiene la comunidad más tóxica según su opinión? Me refiero a trolls o haters. Yo no juego juegos de comunidad como tal, para contestarte esa pregunta así bien accurately, o bien acertadamente, pero sé que se dice, se comenta, que la comunidad de Overwatch se ha puesto bastante tóxica. Dicen por ahí, y yo que escucho y repito para adelante, no sé si Gato tiene otra opinión al respecto. Déjame antes de contestar, estamos confrontando actualmente Gato. Problemas de conexión. Hello, ¿me escuchas? Acá. Hello. Ahora te escucho, Sí, sí. Estoy confrontando problemas de conexión. Comenzó a drop frames y es, yo no sé, for some reason mi conexión está dando problemas ahora. O sea, está corriendo mal el stream. Sí, lo veo tac, tac, tac, como por frame, aunque ahora mejoró el audio tuyo, el stream sigue corriendo como frame by frame. Sí, está corriendo malito. Déjame acá ver si puedo hacer algo sin tener que tumbar. Pero sí, está dando problemas. Lo estaba notando en... Lo estaba notando según estaba corriendo. Ok, ahí mejoró, ahí creo que mejoró un poco. Ahí mejoró un poco, bastante. 1, 2, 3, la imagen ya está estable. Deeproof dice, estoy viendo Minecraft. Saludos, sí, Deeproof. Casi. Así que yo creo que ahí dice Call of Duty, rapidito. Ellos están hablando entre ellos. El juego nuevo de From Software, ¿cuándo sale? No hay señales de vida de eso. Pero todos estamos especulando que en efecto va a ser Bloodborne 2. Sea una precuela, que sería muy interesante. O sea, un juego post Bloodborne. Para contestar ahí, la pregunta. A todos. Amelia Highwind llega por ahí. Está Emily por Amelia. Rapidito para contestar la pregunta, ya que se había planteado de comunidad tóxica. Yo estoy en el mismo barco que Gio. Yo no paso suficiente tiempo en diferentes comunidades como para dar una opinión de cuál es la más tóxica. Hay muchísimos juegos donde hay muchísima gente sumamente inmadura, donde no se pasa bien gracias a esa gente. Me imagino que en todo, en cuanto a cantidad, me imagino que es proporcional al número de gente que está jugando. Sí, que lo juegue. Por ejemplo, yo me llevé una sorpresa la última vez que jugué Rocket League, no, la penúltima. Había un tipo sumamente molesto dentro de Rocket League. Eso no es muy común, chamaco, si está por ahí por el chat que me corrija. Pero yo recuerdo, por lo menos en un principio, que la comunidad de Rocket League era una comunidad bastante inclusiva. Si alguien preguntaba algo, se le explicaba. Mira, sí, el truco se hace de esta manera. Uno brinca así, brinca asado. Por esto fue que te gané, bla, bla, bla. Era bien raro encontrarse un troll dentro de Rocket League. Esto ahora parece que es un poquito más común. Pero ya. Así que ahí está la pregunta contestada. Gente, vamos a continuar con el podcast. Porque si no, esto se extiende. Y nosotros que hablamos conco, el podcast va a quedar demasiado extenso. So, Gato, ¿qué tenemos más por ahí? ¿La próxima noticia es mía? La próxima noticia es suya. Ah, pues vamos para allá, gente. Y esta semana, nuestro panita, el gran Dick Smile, estaba bien inquieto en el chat, preguntándonos, mira, ¿cuándo es que viene el Nintendo Direct? Mira, pero ustedes saben, ¿cuándo es que viene el Nintendo Direct? Yo quiero saber. Pues, Dick, te tenemos noticia. El Nintendo Direct pasó ya. Esta semana pasó prácticamente desapercibido porque Alex buscó información, no encontró, y vamos a hacer un viewing party y toda la cosa. Y resulta que es que tomó lugar en tempranas horas de la madrugada, ¿fue, Gato? O tempranas horas de la mañana el viernes. Fue sumamente temprano, no sé a qué hora, pero yo llegué a mi oficina y ya había sucedido. Es como que, ¿what? Pero gente, no se asusten. Aquí les tenemos el resumen de lo más importante del Nintendo Direct. Estos Nintendo Directs, por lo menos fue Nintendo Direct Mini. Es decir, ellos no hicieron grandes anuncios en este Nintendo Direct, aunque grandes, quote unquote. O sea, si esto fue un mini, yo no me quiero imaginar. Parece que Nintendo cogió un segundo aire, le robó ¿qué era lo que comía Popeye? Las espinacas Popeye, papi, viene de ahí, encendido. Gente, empezamos con que el Nintendo Switch va a tirar un remix, como tal, The World Ends With You Remix. Un clásico está de vuelta con nuevas opciones de control. Viene por ahí también un nuevo juego de Pokémon. Esta vez New Battle Pokémon in Pokémon Tournament con DxDLC. Esto viene por ahí, que juegues obviamente con Kirby y sus amigos en Kirby Star Allies. Esto pues con nuevas habilidades para o por parte de Kirby y sus amigos. Viene también por ahí la versión Ultimate de Hyrule Warriors. Viene por ahí para el Nintendo Switch, obviamente. Viene, gente, y aquí sí que sí, que a mí me dio, me subió y todavía tengo el hype en alta. Nada más y nada menos que Mario Tennis. Mario Tennis en Nintendo 64, yo lo disfruté muchísimo. Para mí es un juego que ha envejecido súper bien, de que ahora mismo, si ustedes tienen acceso a un 64 y pudieran ponerle las manos encima de este cassette, háganlo, porque la van a pasar espectacular, regardless de que las imágenes se ven un poquito cuadriculadas, you know, eso lo puedes ignorar, porque la vas a pasar brutal. El juego, las mecánicas del juego, es sumamente divertido. Y verlo refinado en el Switch, oh my God. Yo no sé si escuché a Gato hablando de esto en uno de los streams de él esta semana, que él no lo jugó o no jugó unas versiones posteriores que salieron. Gato, ¿fue que salieron versiones de Mario Tennis en otras consolas? ¿En GameCube o en Wii o en Wii U? Para mí que salió una para Wii. Yo llegué a jugar Mario Tennis, el de 64. Y ahí me gustó muchísimo. Pero ya luego, para mí que era ese nada más. No, para mí era ese. Puedo hacer una búsqueda aquí rápido, pero para mí que hubo otro Mario Tennis para Wii, o no creo que haya sido para Wii U, porque no lo recuerdo tan cercano, pero para mí que para Wii hubo un Mario Tennis. Pero vamos a averiguar por aquí. I'm pretty sure que no, porque si hubiera salido para Wii, yo lo hubiera comprado. Y yo no, porque yo tuve Wii por mucho tiempo, y no, si, de hecho, si sale y me dice sí, ya hubo para Wii, me tomas por sorpresa. Ok, ya. Mario Party sí hubo. Ya lo encontré. Salió para Wii U. Se llama Mario Tennis Ultra Smash. Okay. Y salió... Eso pasó por debajo del radar para mí, como para muchas otras personas, porque sabemos, como todos sabemos, el Wii U casi no vendió en comparación con otras consolas. O sea, fueron un montón de juegos los que no se jugaron, los que nadie sabía que habían salido. Hola, yo no sabía. Pero ahí vamos. Pero ya, yeah, I mean, again, del 64, para mí, hacer un leap al Switch. Y anyways, el Switch se ve espectacular, oh my God. Las imágenes se ven brutales. Aparte de que de ese sí puedo hablar un poquito más porque vi parte del video. Incluyeron un modo de historia en Mario Tennis, que lo describieron como bastante intenso. Yo vi a Mario ahí rayeteando contra una de las plantas. Y se veía nítido, tú sabes. So yeah, eso viene por ahí. Viene por ahí también Is, o Jess, o whatever, la Y y la S. Wise, yo lo he escuchado parte, de como 50 versiones diferentes. De ¿verdad? Parte 8, dice Lacrimosa of Dana, viene para el Nintendo Switch. Esto, yo vi una imagen estática de este juego, se ve salvaje, ¿ok? También anunciaron una especie de multijugador para Super Mario Odyssey, que se llama Breakout the Balloons, revienta las bombas, o específicamente los globos. Esto vendría como un DLC gratuito para todos los usuarios de Mario Odyssey. Viene un face-off de las heroínas de SNK, Tag Team Frenzy, es decir, vas a poder utilizar ciertos jugadores relevo, ¿no? Dentro del juego de SNK de pelea. Viene por ahí nuevos personajes para Mario and the Rabbids Kingdom Battle. Viene también Payday 2, characters o personajes que van a estar estrenando dentro del Nintendo Switch. Para el Payday obviamente tienen que remozar los juegos que están reciclando. Dice que sientas la canción en Fe y que subas las montañas en Celeste. Dos jueguitos indie llegan al Nintendo Switch, cada vez son más los que estamos viendo. Viene también por ahí el crew de Donkey Kong con Donkey Kong Freeze, era que se llamaba Tropical Freeze, pero viene una versión obviamente para Switch en donde puedes utilizar a muchos jugadores o muchos personajes de Donkey Kong, incluyendo a Funky Kong. Todos los que jugamos Donkey Kong Country sabemos que ese es el mono más cool que hay en ese universo, es el mono surfer, que te daba vida o te montaba en el avión, bla, bla, bla. Siempre te hablaba con la tabla de surfing. Lo vas a poder utilizar en este jueguito. Y finalmente, el anuncio que conmocionó a toda la comunidad, porque por esto fue que empezaron, ¿verdad? Que empezó a sonar Dark Souls nuevamente, era porque Dark Souls viene por ahí para el Nintendo Switch en versión remasterizada. Alabado sea el sol. Praise the sun. Esa es la que hay con las notas. Gato, no vi noticia adicional tuya, ¿right? No, no fuimos con esas nada más. En cuanto... Ok, déjame ponernos al día con el chat entonces. Rapidito, en lo que te pones al día en cuanto a las noticias, lo único a mí que me llama la atención de esa lista es el Mario Tennis. Lo demás, you know, que pase por ahí. Tienes toda la razón, hay Mario Tennis y el Dark Souls on the go, eso sí me llama la atención. ¿No te interesa el Kirby? ¿A ti qué te gusta Kirby? Corriendo. Sí y no. Esto, a mí me encanta Kirby, yo soy super fan de Kirby, pero no al extremo de comprar cualquier basofia que salga de Kirby. Esto, Kirby para Wii U, salió uno que era con el Stylus, Rainbow, qué sé yo qué diablo, eso yo nunca lo jugué. El último Kirby que yo jugué, nuevo, quote unquote, y que fue muy bueno en mi opinión, fue Kirby Epic Yarn. Ese juego para el Wii estuvo espectacular, me lo disfruté muchísimo, no lo jugué solo, lo jugué con mi esposa también, en ese tiempo no estábamos casados todavía, pero le medimos y lo acabamos y lo disfrutamos un montón. Fuera de eso, you know, este juego, tengo que ver imágenes del juego como tal para decirte si sí o si no. Lo que he visto hasta el momento no me tiene demasiado pompeado. Pero ahí vamos, I mean, esto igual puede ser que me lo compre, simplemente tal vez no me lo compre Day One. Pero Dark Souls me llama la atención, Mario Tennis también, y como dije, el de East o Wise o Jess o como sea que lo quieras decir. ¿En serio? ¿Dark Souls te llama la atención? ¿Tú estás jugando Dark Souls en Xbox? Sí. So, sí, yo sé, pero tenerlo on the go. Ok, eso te iba a preguntar, si era por poderlo tener, sí, on the go. Sí, definitivamente que sí, definitivamente que sí. Esa hora de planificación se hace mucho más corta cuando tenemos el Switch activado y tenemos todo el día, o sea que podemos tomar un respirito. Ese Switch viene de show. Deja ir por aquí, lo último que leí del show fue cuando llegó, del chat, fue cuando llegó Amelia. Dice gameplay de Minecraft, sigue hablando por ahí Alonso. Stigman, le dice Cookie War, el juego feo de Smith, yeah, COD, dice, Metaverse, niños rata everywhere. Amelia, saludan a Amelia. Dipro dice, lo dije porque estaba pixelada la imagen. Sí, lo sé. Que por eso fue que llegaste relajando con eso de Minecraft. Dice, sí, la saga de Black Ops, de Call of Duty, hay muchos tóxicos, dice también. Bloodborne 2, Shadows Die Twice, exactamente. Eso es así. Lo estamos esperando con ansias. Dice, lamento fantasma. No tanto. Por eso lo vendí, dice Blue Rose. La 360 y un montón de hackers. Lo vendió tu hermano, dice por ahí. La sigue relajando. A ver, Dick dice, ¿ustedes vieron el The Last Night? Salió el E3, yo lo vi y es el juego con la estética del juego más hermoso y precioso. Last Night, no me suena ese juego. Ahora mismo no recuerdo, tuvimos que haberlo visto porque nosotros vimos todo lo sí. Que salió ahí, pero ahora mismo no puedo precisar. Sí, yo no lo recuerdo tampoco. Dice Alonso, le da la traducción accurate a Stigman, que dice que las sombras mueren dos veces, exactamente. Niño deja su colchón secando fuera de su casa y se lo lleva, la noticia del día. Ese es Blue, por si no lo sabías. Yo sigo hablando por ahí de Jaquiel. Dice Bowser, dice, el día que la saga Pokémon se acaba, también lo hará el mundo. Yo me quedé en el Pokémon Sun and Moon, dice por ahí Mario Tennis Aces. Específicamente, ¿qué se llama? Dice Cookie Ward. Gracias, Cookie. Dice, ¿algún Mortal Kombat en el futuro? Nivel escondido. Puede ser. No han anunciado nada hasta el momento. Esta gente está bien sólida con Injustice. No me sorprendería o ver un Injustice 3 o ver una nueva continuación de Mortal Kombat. Aunque no le hayan anunciado porque les ha ido espectacular. De hecho, todavía Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10, como lo quieran llamar, está bajando contenido ahora mismo. Así que está disfrutando, está gozando de una buena comunidad, es lo que me refiero. Así que esa es la guía. Dice, había una barrera gigante y no supe cómo pasar esa parte. Dice, Blue. Alright, aquí escaneando el chat. Ajá. ¿Algún King of Fighters 2002 Plus Remaster? Puede ser. Con Violent Whatever, o Evil no sé quién, o Pelinegro Whatever, ¿sabes? Como hicieron con Street Fighter. Sí, puede ser que sí. Así es Mode, dice Coqui. Ya, yeah, gracias, mano. ¿Ustedes vieron? Ajá, ese ya lo leímos. Copión de nombre, en Nueva York todavía, dice Blue Angel. Muchísimas gracias por el rizo de Epic JC. Awesome. ¡Pucutum, pucutum! ¡En vivo! Gracias por ese riso, brother. Así que, yeah, eso es lo que hay. Mortal Kombat vs. Injustice, puede ser, mano. Esto por ahí, yo este, a los sonríos, sé que él tiene 9. Y yeah, eso lo dañaría un poco. Buena comunidad, porque hay mucho enojón que jaja, cable y spamean un solo movimiento, dice Blue. Yeah, eso es lo que hay. Vamos entonces, ya está, ya estamos al día con el chat, gatoneo, ya estamos al día. Nice, nice. Pues, este, gente, eso fue todo con las noticias. Estoy aquí haciendo tiempo porque se me fue la agenda, se me apagó. Pero ahora sí, estamos aquí, vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Tato Kick te va a hacer mal. 17 de enero de 1931 nace el actor norteamericano James Earl Jones. Yeah, uf, yeah, gente. Si usted, brutal. Si usted no sabe quién es James Earl Jones, shame on you. Usted probablemente es un millennial, si usted no sabe quién es. Él es este, quien hace la voz de Darth Vader. Inicialmente tengo entendido que él no aparecía acreditado dentro de la película, como que hacía la voz. Luego, más adelante, pues corrigieron eso. Pero ya, yeah, James Earl Jones ha tenido una carrera larguísima en Hollywood. Ya está bastante anciano. Este, pero ya, sigue siendo la voz oficial de Darth Vader. El tipo está brutal, el tipo está brutal. ¿Usted cree que Morgan Freeman tiene una voz espectacular? No, no, no. James Earl Jones va primero y después Morgan Freeman. Oh, definitivo. Y después Morgan Freeman. Y si alguien dice lo contrario, again, es un millennial de los que no saben nada. No, ninguna ofensa a los millennials que estén en el chat, pero estoy haciendo la aclaración de los que no saben nada, de los que se creen que saben todo y no saben nada. Okay. Esto, James Earl Jones fue Mufasa, tiene una carrera de actuación impecable, se creció sobre todo en su actuación en Roots. Esto era una serie que trataba sobre el tema de la esclavitud en Estados Unidos y, mano, esa actuación a él lo puso adelante. Él es el que hizo del papá de Eddie Murphy en Coming to America. El tipo ha hecho skits de comedia, esto, en Saturday Night Live. Es súper versátil el hombre, esto, y a eso suma again que tiene una voz espectacular, es una voz bien característica. Yo creo que no hay nadie, obviamente Morgan Freeman habla muy bien, espectacular, pero James Earl Jones se lo lleva por la milla clásica. El tipo baja bien brutal sin hacer esfuerzo prácticamente. Él no se le ve, lo único que hace es así como que de repente sube una ceja, tal vez es como que la muletilla que le recuerdo cuando hace algún personaje que le piden como que hable como Mufasa o whatever, lo hace, y lo hace de una manera espectacular. ¿Tuviste el episodio de The Big Bang Theory en el que sale él? Oh sí, que sale sin camisa y todo en una, como que un jacuzzi. Te decía, el último está en el jacuzzi. No, y van a la casa de Carrie Fisher, este, y le tocan la puerta y se van corriendo. Sí, sí. Estuvo bueno ese. La verdad que sí. James Earl Jones, muchas felicidades, hermano. 1931. Yeah. 31. O sea, ya el tipo está ya noventoso. Noventoso. Yeah. Dios, no ya mismo se va. Si has notado la tendencia, pero este año me he ido con los datos geeks lo más viejo posible que sean relevantes. Clásicos. Estoy tratando de irme en esa línea. Espectacular. Vamos bien y me gusta eso. Yeah. Bueno, pues gente, vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a hablar de las publicaciones para esta semana. Esta semana sale el juego más esperado para Geo en el 2018. Me refiero a Street Fighter V Arcade Edition. Sale para PlayStation 4 y PC. Esta es una versión que trae todos los personajes y todos los personajes hasta el momento. Y creo que incluye también los trajes y las cosas. Yes, sir. Pero no estoy totalmente seguro. Explica por qué es que es el favorito mío, lo más que yo estoy esperando. Bueno, Geoff fue y compró la versión Hostia Edition, la que salió, la Special Edition con el Ryu este de batería. Está ahí atrás. Y entonces, Geoff super pompeado, y luego cuando se dio cuenta de que muchos personajes iban a ser vendidos aparte, Geoff se molestó muchísimo. Entonces, sí, pero ya va a estar saliendo esta versión que incluye todo ese contenido. Para los que ya tengan la versión original, va a estar bajando una actualización que va a añadir un modo nuevo, que es el modo arcade, vamos a llamarlo así, donde usted coge un personaje, hace como, qué sé yo, 10 peleas y termina y tiene un final asociado, que era típico de los juegos de Street Fighter, o típico de todos los juegos de pelea. Vino Mortal Kombat, lo que fue Mortal Kombat 9, por llamarlo de esa manera, a romper el molde. Sí, bueno. Y entonces, pero ya va a tener el modo arcade, eso viene en esta versión Arcade Edition, pero también aplica a la gente que tenga el juego regular, es una actualización gratis. Lo que no es gratis son los personajes nuevos. Con esta nueva actualización estaría llegando, entre los que llegan por ahí, llega Sagat, que es el papi de Gio. Ese es mi papi Zongo, ese sí que sí, con ese parto cara. So, Gio, no tienes que gastar dinero real, debes tener dinero del juego acumulado suficiente para poderlo comprar. Basándome en lo que me dijo Surfing Boy, so, sí. Yeah, yo creo que lo puedes comprar. A Surfing no se le puede creer mucho. Tengo esa advertencia. pero no, ya. No, no ya. Me bebo el Kool-Aid de Surfing. No, no a botones. Tómate un sippy cada 5 minutos. También sale esta semana Digimon Story Cyber Sleuth, Hacker's Memory. Esto para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Y para 3DS sale esta semana Kirby Battle Royale. Nice. En Blu-ray DVD sale Blade Runner 2049, que trae la Blade Runner que salió el año pasado en cines, que lucía muy, muy bien. Yep, con Harrison Ford y Ryan Reynolds, no. No, ¿cómo se llama el tipo? Gosling. Gosling. So yeah, finalmente va a salir. También sale Dave Bautista, también sabía ahí. Sale ah, no sabía. Nice. Tú la viste, ¿verdad? Tú fuiste al cine, ¿verdad? Yeah. No la vi, pero vi esa escena. Okay. La que sale Batista, una de las que sale Batista. Pues ahora que va a estar disponible para la venta, ¿piensas comprarla o piensas esperar a alquilarla? No, la alquilo, la veo por el cable. Okay. Yo tiendo a comprar las películas, no a comprarla, a pagarla, alquilarla. Como alquilo una cada 2 meses, como que está bien, it's okay. 5 pesos está bien, no tengo que salir ni de casa ni nada, let's do it. Yo actualmente tengo un alquiler por $1 que me envió Google, me envió como un cupón. Puedo alquilar cualquier película por $1. No sé cuándo expira, pero esa podría ser una buena candidata. Sorry, no fui yo. Okay. Y entonces, para cine estaría saliendo 12 Strong. Esto es una película de acción, drama, historia y guerra, clasificada R. Nice. Bueno, pues ya eso es todo con los releases para esta semana. Alright, antes de pasar a la otra sesión, me pongo el día con el chat. Dale, pues. Amelia se fue. Dice, estoy súper pegada aquí. Pero me tengo que retirar ya. Take care, guys. Mañana veo el video. Gracias, Amelia. Yo la despedí escrita, pero ya le decimos formalmente bye bye. Blue Rose ahí la despide también. Dice, ¿quién es ese? Refiriéndose a James Earl Jones. Alonso pone Darth Vader y un corazoncito. Dice, yo amo Star Wars y soy millennial. Ya, mano. Muy bien, muy bien. ¿Desde qué año se cuenta como millennial? Entiendo que es del 85. Lamentablemente, del 85 en adelante, movieron el bracket hacia abajo y yo caí por ese año nada más. Pero ya, dentro de los millennials hay varios brackets también. A mí me gusta simplemente molestar a la mayoría porque es preocupante lo que estamos viendo socialmente hablando. Y pues, me gusta fastidiar con eso. Cookie World dice Mufasa. Blue Angel dice que salió en Conan de Barbarian. ¡Sí, mano! ¡Horrible que se ve ese cabrón en Conan! ¿Tú te acuerdas, gato? Que le pusieron una peluca con una pollina. Estoy tratando de acordarme, pero hace tanto y tanto tiempo que no veo Conan de Barbarian. Loco, no, espérate. Esto merita que yo haga una pausa en el podcast ahora mismo y lo busque. Voy a hacer una búsqueda. Jones, Conan... Sigue ahí. Ajá, búscalo para que veas. Cuando... ¡Oh, God! Tiene un alisado y todo. ¡Loco, horrible! Se me parece a alguien. No sé, todavía no puedo saber a quién se me parece, pero como que se me parece a alguien. ¡No, no! ¡No vacile! ¡Ay, coño! Me da en vivo. Ok. Stigman dice, 17 de abril. De 2000 nace el famoso escritor, cantante, dibujante, animador, estrella, streamer, Javier, también conocido como Stigman. Ahí tenemos otro dato geek de la semana. En Inception. Blue se ríe todo el mundo. Dice, mate, eso nunca pasó, yeah. Dick Smile dice, gato, una pregunta, ¿cuál es tu Funko favorito y cuál fue el primero que compraste? te contesto ahora en un segundo. Wow, mi Funko favorito. Es difícil. Yo tengo tantos Batman y me encantan todos. Yo diría que es el White Lantern Batman. Lo puedo mostrar pronto. Puedo ir a agarrarlo. Quiero aquí mostrar a James Earl Jones. Ya lo conseguí. Hice magia aquí con OBS. ¡Loco! Ahí están viendo el James Earl Jones que mencionó Sparrow. Están viendo ahí. ¡Ey! ¡Fue Blue! ¡Fue Blue Angel la que lo recordó! Mi mente quería ignorar ese detalle. ¡Maldita sea! ¡Válgame! Ya, ahí él estaba haciendo de... Yo no recuerdo... ¡No! ¡Oh, my God! ¡No! ¿Por qué? Pero es que tú eres el taíno, válgame. Dice... Bueno, déjame mostrar aquí rapidito el Funko Pop. Yo te diría que es mi Funko Pop favorito. White Lantern Batman. Fue exclusivo. Creo que fue del San Diego Comic Con o New York Comic Con. Ahora mismo no recuerdo cuál es. Es el Funko Pop por el más dinero que he dado. Oh, wow. Aparte de eso, los demás los he comprado a precio regular, pero por ese... pagué $40 por eso. Wow. Yo he pagado 40, pero fue por uno de 6 pulgadas del Hulkbuster, pero ese no cuenta en la línea de los regulares. Pero ya, los demás han sido todos precios regulares. Yeah. Ok, dice por aquí, lo mejor es la voz de... La mejor voz es de Cricri. Metaverse dice, un próximo Mortal Kombat está sonando mucho en estos días. Al menos este año lo anuncian. La tendencia... De NetherRealm Studios es dejar un año de por medio entre juego y juego. Uh-huh. Mortal Kombat 9, Injustice. Mortal Kombat 10, Injustice 2. Exactamente. Si seguimos con el patrón, por eso más o menos fue lo que me dejé lo que me dejé llevar para la contestación Metaverse. Esto, sin dar la explicación que tuviste, pero ya, yeah, muy accurate. Stigman dice Gabilondo Soler Kigrif. Dice Albert, me pregunta, no es una pregunta personal, dice, oye, Sparrow, si tengo apnea. ¿Tengo que notificarlo a los de la licencia de conducir? No es una condición que te deje durmiendo ahí a lo loco, no. Simplemente si operas heavy machinery, sí, si tuvieras una licencia clase A, creo que es que, o clase B, la de camionero, sí, la de camionero sí, pero la otra no. Dice, mi sueño de niño era conocer a Gris y se murió y se marchó celular. También saldrán dos juegos de One Piece. No los compraré, pero es importante para mí, dice por ahí. Eso nos jalan gente, Stig, me consta. Dice, Kirby Battle Royale. Puede ser. Es otro PUBG, pero de Nintendo. Sí, por 5 minutos y lo destrozan, dice Albert. Yeah. Kirby PUBG. Sí. Kirby Knight, dice Blue Rose. La siguiente película de Pixar será Yahweh, Movimiento Naranja. Dice, es que los últimos millennials son medio, como se dice, para no decir puñetas. Yeah. Lo mejor que he escuchado en estos días. La mejor risa que he escuchado en estos días. Gracias, Alonso. La más contagiosa y se ríe. Yo compré una vez un juego de Batman, dice por ahí, ajá. No se vayan. El segundo nivel, no supe qué hacer, lo eliminé. Blue Angel dice, él se convierte en una culebra en Conan de Barbarian. Sí, porque él es un representante de Seth. En Conan se supone que el malo de verdad dentro del universo. Para empezar, que Conan, el gato, mala mía, si me voy demasiado en segue aquí, me avisa. Para eso estamos hoy aquí. En Conan como tal, Conan se escribe no como un personaje como tal, sino a modo de historietas. En un principio, Robert E. Howard es el autor de Conan. Lo comienza a escribir con la idea de, ok, es un personaje, whatever, en múltiples aventuras. Y esas dos películas son dos de las aventuras de Conan. Por eso es que él, en ciertos momentos dados, se ve sentado en el trono como rey y dice siempre, te cogen de pendejo y te dice, pero eso es una historia para otro momento. Al final, el chino contando la historia. Pues es que se va en esa línea, en ese brote. Y el malo supremo de Conan, como tal, era una especie de dios serpiente. Entonces, ese James Earl Jones era un sacerdote representante de esa orden. Entonces, por eso es que tú ves el revolú de que cuando matan a la familia de Conan, él va allá y va siguiendo el símbolo de las dos serpientes mirándose, bla, bla, bla, porque eso lo describe en una de las historias como tal. No va en la línea de la venganza tan salvaje como la presenta la película, de que matan a la familia, a la aldea, bla, bla, bla. No se va en ese viaje. Aunque sí, se supone, lo que sí es consistente es que la familia de Conan sí perece por causas violentas. Que en el remake que hicieron, que salió este Jason Momoa como Conan, también era en la línea bien violenta y bla, bla. De hecho, la esposa termina teniendo una cesárea en un campo de batalla. Es algo como que sí, bien quote unquote grotesco. Pero ya, lo que voy. Lo que vimos ahí es un glimpse del universo de Conan. Conan está salvaje. Yo en un momento dado, hace tal vez como 10 años, me obsesioné a nivel de conseguir todos los libros, todos los tomos, y me leí, son de los que yo tengo, 5 tomos de Conan, casi como tamaño Biblia, y de esos 5 me leí 3, de golpe. Así que esa es la que hay con Conan, una muy buena propiedad intelectual que, tacho, si alguien la desarrolla bien desarrollada, oh my God. Lo único es que obviamente invertirían demasiado dinero en ella, esto, porque hay personajes, pasa como Star Wars, en un momento dado que George Lucas, si no me equivoco, decidió hacer películas, episodios 4, 5 y 6 primero, con la idea de que, hey, para empezar, que 1, 2 y 3, Star Wars 101 no son muy entretenidas, más que va a costar demasiado dinero poner esto en la pantalla grande. Algo así pasaría con Conan, porque hay criaturas bien extrañas y it's weird. But anyways, esa es la que hay con Conan. Dice por ahí, Dixman, el chamaco no viene porque está en una rosa azul. Es su debilidad. ¡Qué guapo! Dice Blue Rose. Es cierto que balancearon a Yaoi. No sé, ¿ya ustedes han jugado algún Silent Hill? Hace mucho tiempo, Dick. Gato, ¿tú jugaste Silent Hill? No, sé cuáles son, pero ya, nunca llegué a jugar Silent Hill. Ok. No, yo jugué, creo que fue el primero. El primero, el de PlayStation 1. No. Prácticamente no me acuerdo, ya. Yeah. Esto, llega Motomón Cuba, yo ya, Motomón. Hoy no hay alerta, no hay alerta, porque estamos aquí en medio del podcast, no tan sequía, pero ya. Así que ya va, yo ya Motomón Cuba, ya Blue Rose, ya se fueron, ya mejor, Dave el Bárbaro. La inspiración. Alright, ahí sí, ahora estamos de vuelta otra vez con el chat. Gato, no sé si te diste cuenta, pero el ritmo es el siguiente, después de cada sección. Nos ponemos al día con el chat. Ya, estamos. Suena bien. Pues entonces terminamos los releases. Vamos rapidito a la pregunta random. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La melodía pertenecía a Metal Gear Solid. Alex Nation la sacó, pero que rapidísimo. A la pica. Sí, Alex la sacó. No sé si alguien más lo haya dicho, pero ya Alex Nation se ganó el premio. Se ganó el premio de grabar la próxima semana. Ding, ding, ding. Yo esto, si lo hubiera escuchado, probablemente lo hubiera sacado. Porque cuando te dije que se escuchaba por lo menos alguna, no presté atención, simplemente escuché un ruido y volví a bajar el volumen del teléfono. Pero ya hubiera, quizás lo hubiera sacado. Yo creo que sí, yo creo que la sacaba. Yo puse la del el tema principal, no era la que suena en una escena en particular. No, era la del tema. Oh, ok. Sí. Estaba fácil. Alright. Nice. Bueno, pues ahora sí, vamos para las preguntas random. Gio, la tienes ahí enfrente. A mí me gusta que, ya que tú eres el creador de esto, o sea, quien la lea la pregunta. Si no la tienes, yo la puedo leer. La tengo, mano. La tengo. Ah, pues, y de paso, dentro de los comentarios, esto, tenemos varios comentarios relacionados a esta pregunta de la semana pasada. Así que, gente, si a usted le gusta esta sección, recuerde que la semana vamos a postearla dentro de nuestra página de Facebook. Y si usted nos está escuchando específicamente, los que están en el chat ahora están más que bienvenidos a participar. Pero si usted no está escuchando, participe también y responda la pregunta debajo del post. Cosa de que leamos su respuesta en el podcast siguiente. Es decir, este podcast es el número 253. Esta pregunta la vamos a leer ahora, la va a contestar Gato, la voy a contestar yo, probablemente la gente que esté en el chat, porque este podcast se está grabando totalmente en vivo, gente, vía twitch.tv/nivel_escondido hoy sábado. Pero las respuestas que ustedes den debajo del post, entonces en la semana las leerían los hosts de Nivel Escondido 254. Rápidamente, entonces, complaciendo al gato. Dice por aquí la pregunta random. De repente se abre un portal, te atrapa y terminas en el peor first person shooter que has jugado. ¿En cuál videojuego acabaste? Cuéntame, gato. Mano, en tu caso, ¿cuál fue el primer juego de primera persona, de disparar en primera persona, que tú acabaste, que tú terminaste o que jugaste? ¿Cómo fue? ¿El primero que jugué? No, el peor el juego peor. En primera persona, ajá, de first person shooter. Sí. Bueno, que jamás ha jugado. La cosa es que yo nunca he sido de jugar muchos juegos de first person shooter. Y los que he jugado, los he jugado porque ya vienen con pedigree de que son buenos o que a mucha gente le ha gustado. Y mi experiencia ha sido muy positiva con los first person shooters. Pero si tengo que escoger uno ahí, yo diría que fue Call of Duty Advanced Warfare. Y no es que yo considere que sea malísimo el juego, pero dentro de lo que era Call of Duty, a mí esto de estar con el doble brinco y la cosita, como que no era lo mío. Pero yo jugué la mitad de la campaña de ese juego, lo dejé a un lado y después no lo retomé otra vez. Pero ya, para mí no es peor. Yo no fui víctima de Duke Nukem Forever. Yo sé que el que jugó Duke Nukem Forever probablemente vaya a decir que es ese juego. Pero yo no caí ahí. Así que, ya, yo jugué Doom back in the day, pero back in the day eso era The Us. ¿Tú sabes? Eso es la hostia. Voy hoy día y probablemente sea la ñoña más grande del mundo. Pero sí. Ya, en ese momento no lo era. Eso era algo que, boom, te volaba la mente. No voy a tirar Under the Bus, Doom por eso nada. Vamos, me voy con Call of Duty Advanced Warfare. Bueno, esto está funny porque yo construí estas preguntas, gente, en un banco de preguntas. Nosotros tenemos un documento que está todo esto. Y yo la hago y yo no me imagino que yo soy el que voy a contestar esta pregunta. Ahora mismo casi que estoy en blanco. Estoy pensando en un first person shooter que no me haya gustado, que yo empecé a jugar y yo diga, pero qué porquería es esta. Que tenga razones para decir que fue una basura. Mano, yo creo que el peor juego de primera persona, de disparar en primera persona, que yo he jugado, en términos de que yo, en lo personal, no me lo disfruté, fue Halo Reach. Ya, tal vez alguien ahí en el podcast me está gritando ahora mismo, ¡tú eres loco! Halo Reach fue, qué sé yo, el masterpiece. No para mí. No, para mí, a nivel de que el juego me chonqueaba, esto no se sentía similar a nada de Halo que yo había jugado. Yo venía de haber jugado Halo 1, Halo 2, Halo 3. Esto, hasta Halo ODST, creo que era que se llamaba, el de uh-huh. El que tú no eras Master Chief. Bueno, el juego me sacó por el techo a la pica. De que como lo jugué, así mismo jugué un par de horas, nunca lo acabé, nunca me interesó más nada. That's it. Pero ya, yo no soy de jugar mucho first person shooter tampoco, pero esa, con ese en particular sé que tuve una muy mala experiencia. Así que, gente, cuéntenos ustedes. Again, voy a leer la pregunta. Dice, de repente se abre un portal, te atrapa y terminas en el peor first person shooter que has jugado. ¿En cuál videojuego acabaste? Vamos a leer rápidamente aquí el chat para que me digan. Dice, a ver, el chat está encendido. Dice por aquí, super relacionado con videojuegos, ¿creen que la gravedad se mide en gravitones? No, Stigman, no, definitivamente que no. Por Dios, eso es fácil, dice Cookie War. Soy experto en cosas random. Metal Gear is my thing, dice Cookie War. Oh, nice. Blue dice, no te duermas. Creo que te dormiste. Doom, dice Dixman. Sí, él lo está tirando. Ahí, Doom, que es una mierda. En el Minecraft de disparos, dice Blue. Doom, dice otra vez. Cookie White dice Call of Duty Black Ops 3, dice Stigman. Pensé que era el chat, ajá. Mira, también Alonso dice Black Ops 3, versión de Xbox 360. El Call of Duty Advanced Warfare, también dice Blue. Mira, el mismo tuyo. ¡Qué casualidad, Blue! Alonso dice Halo 4. Interesante, a mí Halo 4 me gustó bastante. Es el mejor del mundo, dice Blue. Ajá, los Halo, dice Dick. Mientras tanto en YouTube, pinche gringo mamón. no te creas, dice Stigma. El mundo Forge era lo más chido. Podías hacerle todo ahí. En la cuenta que te pase, viene el Halo Reach. Felicidades a Blue Rose, me diste pelas en un disparo, dice el chamaco. Si el mundo fuera un cubo, ¿seríamos cubanos? De seguro que sí. Acere. Dice, buena pregunta. Blue Angel dice, no tengo ninguno. Soy fan de shooters. No tengo ninguno, soy fan de shooters. Dice Blue Angel PR. Yeah. Ahí está todas las leídas. Chamaco, pues aclara, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó en tu stream? Tú diste pela. Dice, yo creo que mi peor experiencia de First Person Shooter fue con Halo 1. ¿De verdad? Bueno, Halo 1 corría de show, por lo menos en Xbox. Corría nítido. El Xbox que pesaba como, sin vacilón, gente, entre 5 a 7 libras. Los dueños de Xbox se han de acordar de eso. Era de lo más característico que tenía esa consola. Era como que, business. Ah, y cuando entrabas al menú de la memoria decía que tenías 50.000 bloques de memoria plus. Forever. Esa jodienda nunca se llenaba. Fue Minecraft, dice, buen shooter, dice. Bueno shooter, ok. Ahí está. Alright, estamos al día en lo que Chamaco escribe más. Gente, gracias a todos. Están todos por ahí participando de esta grabación en vivo de Nivel Escondido 253. Bueno, pues ya que nos pusimos al día con el chat, vamos ahora a pasar al tópico para esta semana y el toca. Trivia Challenge. Tan tan tan tan. Gato va a tener una venganza aquí, chévere. No, fíjate, está. Mi amor, queda cerveza por ahí, por favor. Está y gracias. Está fácil. Está sumamente fácil, gente. El tópico para esta trivia es desarrolladores. Y va a funcionar de esta manera. Yo le voy a dar a Gio una lista de 3 juegos. Y él me tiene que decir quién es el desarrollador detrás de esos juegos. Y me fui con... Desarrollador no es lo mismo que publicador, ¿right? No es lo mismo. Me preocupa que me hayas hecho esa pregunta. Sí. Yo no estoy muy diestro en eso, pero ahí vamos. Está bastante fácil y puse juegos que tú has jugado. Y deberías poderlo sacar. Invito a la gente que está en el chat que si quiere jugar a la misma vez, juegue. Por favor, by all means. Así yo leo el chat de ustedes y lo contesto. Cualquier cosa que salga mal le echo la culpa a ustedes, chorre cabrones. Who wants to be a millionaire? Yo voy a tener 10 lifelines, son 10 preguntas. Así que va a tener 10 lifelines ahí. Dale. Bueno, vamos entonces para la primera pregunta. Y dice: ¿cuál estudio desarrolló los siguientes juegos? Gears of War Judgment, Infinity Blade, Fortnite. Eso fue. Tú lo ves casi todos los días cuando pones Fortnite. Sí. Dios mío. Lo que pasa es que yo no estoy pendiente del menú anymore. Diablo, pero sí, esa era Belinsky. Belinsky se fue de ahí. Eso es Diablo, gato. Y después en vivo. Holy shit. Dame un segundo. Déjame pensar. Cuando mencionaste Judgment, yo dije, ok, era. No, pero ya. Eso es. Ay, Dios mío. ¿Esto es en serio? Porque yo estoy en blanco con esto, maldita sea. Se supone que yo me sepa esto. Eso es. Espérate. Ay, yo estaba buscando el lifeline. No. Estoy aquí, estoy mirando. Mira, para que vean que tengo el celular así mirando. ¿Qué pasó? Qué gracia. Oh, sí, gracias. Hello, tranquila, en serio. Wow. Epic Games, yeah. Mano, estaba como que, what? No, mano, a toda esta, estoy así como que patinando, porque me mencionaste Judgment y la mente se me fue para People Can Fly. Pero ellos fueron los que trabajaron ese, pero entonces como developers o como publica algo que no era lo que me estabas preguntando. El motivo por el que hay 3 juegos en todas las listas es porque hay juegos que han sido desarrollados por más que un desarrollador. Y entonces, al darte un segundo y tercer juego, puedes diferenciar entre cuáles. Yeah, y mira, por ahí Mr. Hydra contestó primero. Alonso, Kakasoft, no señor. Bugisoft tampoco. Hi-Res, no, Epic Games, ya Mr. Hydrax. Epic contestó bien. Yeah. Y Coqui War contesta Epic ahora. ¡Gracias por nada, War! Bueno, vamos para segunda pregunta. Es la misma, lo único que cambian son cuáles son los juegos. Vamos aquí para la segunda. Los juegos son Armored Core, Demon's Souls, Bloodborne. From Software. Ding, ding, ding, ding. Correcto. Uy, Gio, Gio, ahí la sacó bien. Ay, Whitney. Muy bien, vamos, muy bien, Gio. Llevó a bien. Chamaco dice, de mira, mira, Chamaco dice, Sparrow se tomó su tiempo para poder prender el PS4 y poder... Chamaco, me descubriste, maldita sea. Cállate la boca. vamos para la tercera pregunta. Nuevamente la misma. ¿Cuál estudio desarrolló los siguientes juegos? Spyro the Dragon, Sunset Overdrive, Ratchet and Clank. Tú dijiste que yo lo había jugado. ¿Cuál de estos tres yo he jugado? ¿Tú no has jugado Spyro the Dragon? Ah, long time ago. Pues, deja ver. Sunset Overdrive fue un proyecto que mucha gente le llamó la atención porque este estudio que desarrolló esto había trabajado como second party de Sony por muchísimos años. Ellos básicamente desarrollaban juegos para Sony, pero no eran first party, eran second party. Y entonces hicieron Sunset Overdrive, que fue exclusivo para Xbox One. Xbox One. Yeah. Pero ellos son los que han estado detrás de Spyro y Ratchet Forever. De hecho, son los que están detrás del nuevo juego de Spider-Man. Ahí te di un hit adicional. Ok, Insomniac. Insomniac. Ding, ding, ding, ding, ding, ding. La saqué por ese hit, gracias, gato. Por el Spider-Man. Yo te quiero. ¡Mua! Un besito para ti. Oh, nice. No estaba viendo que estaban saliendo en el chat. También en la transmisión. Hay producción brutal. Aquí, hay producción. ¿Verdad? Producción, papu, esta producción está al día. So, vamos para la cuarta pregunta. Mira, Dick dice Insomnia, Blue Angel dice Insomnia, Dick dice Insomnia otra vez. Esto, From Software, ya, dice por ahí, ya, todo el mundo lo sacó, casi todo el mundo lo sacó. Nice, nice. Vamos para la cuarta. Ve que esto está fácil, ya va de 3-3. La horda bagala está gozando, definitivo. Vamos para la cuarta pregunta, la misma. Los juegos son Halo Combat Evolved, Oni, Destiny. Bungie. Ding, ding, ding, ding. Correcto. Yes. Yeah, Gio está matando hoy. De chiripa. No, pero no se supone que matara con la anterior. ¿Sabes qué? Si me hubieras dicho, Dios mío, The Deep, Into the Deep era, que eso lo trabajó Insomniac, ahí sí lo hubiera sacado. Ok. Yo me fui con juegos que son bastante conocidos. A pesar de que quizás tú no lo habías jugado, conocías los títulos de ellos. Ya, yeah. Dice por aquí, perdóname, el chat, Blue dice, oiga, me iré a bañar y después a dormir. Dale, Blue, que cuidas un montón, buenas noches. Que descanses, bañate bien, bañate bien. Qué sábado. Sí, hoy te toca. Bueno, vamos para la quinta pregunta. Y dice, ¿cuál estudio desarrolló los siguientes juegos? Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising Revengeance. Oh, fuck. Yo odio a estos desarrolladores. Yo los he mencionado de que yo odio sus juegos porque como que ellos no tienen la capacidad de pulir un juego que tenga buenos assets y tienden a reciclar muchísimos assets dentro del mismo juego. Ellos hicieron el de los Teenage Mutant Ninja Turtles in Manhattan o whatever. El último que salió, déjame buscarlo por aquí. ¿Dónde está? Yo si pudiera agarrarlo, gente, yo estoy mis juegos están aquí, para el otro lado. Eso no puedo buscarlo. Diablo, gato, sí. Mutants in Manhattan gente, se llama. Sí. Esa gente, diablo. Me diste Bayonetta. Vanquish. Y Metal Gear Rising Revenge. Metal Gear Rising. Ya, Metal Gear Rising. De todos esos, yo jugué el Rising. De hecho, yo tengo la edición especial de ese juego. Que es la espada pequeña. Si la pones, es como una de esas bolas que saca electricidad. Ah, ok. Está bastante cool. Todavía está en una caja por ahí. Esto no es... Bueno... no es Konami. No es Konami. Oh my life. No la sé, mano. No me viene a la mente nada. Platinum Games. Platinum Games, ok, no lo iba a sacar. Ya el chat lo había contestado por ahí. Si quieres, toma tiempo para atender el chat ahí antes de ir a la sexta. Sí, dice Bayonetta, Platinum Games. Dice Mr. Hydrax, ni idea. Dice Alonso, gracias Alonso también conmigo, puñeta. Nick dice, Nintendo no tomó los derechos de Bayonetta. Platinum dice, cogí War Platinum, me gané un bacalao, dice Surfing Boy. Diga, no. Tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, the people's champ is in the chat. Buenas noches, Surfing. Ahora mismo no tenemos alerta porque no está en esta configuración de OBS, pero ya, welcome. Por ahí Dick mencionó algo de Nintendo. Yo creo que el IP como tal, la propiedad intelectual, le sigue perteneciendo a Platinum Games, pero sí. Nintendo es quien está siendo publicador. Consistente, ajá. Nintendo ha estado consistente con... Ellos quieren jalar gente para que jueguen Bayonetta 1, 2 y 3 exclusivo de sus consolas. Bueno, ellos fueron quienes rescataron el proyecto, porque tú sabes que Bayonetta salió el primero y fue Sega quien lo publicó. Ajá. Fue Sega básicamente quien se tomó el riesgo. Eso es de Nintendo, anyways. Y entonces, una vez sale el primero, quizás las ventas, no sé cuál fue la cosa, pero el juego quedó como que en limbo, como que no tenía quien lo quisiera publicar. Y entonces ahí es donde salta Nintendo y es quien pone el billete para que se dé Bayonetta 2 y probablemente siga poniendo el billete y se mantenga allá en su consola. Una muy buena movida de Nintendo. Yes, sir. Dice por aquí, el Surfing, dice, ah, Corillo, hay dos cerdos bacalaos. Dos por uno. Coqui Ward dice, el desarrollador más inconsistente de los juegos más recientes. Gracias, Coqui, creo que me la aprendí. Platinum Games, no se me olvida. La primera que fallé en la trivia de esta noche. Gato, dime que lo que quede es una más, por favor. No, son 10, son 10. Maldita vamos, sea. Vamos para la sexta. Dale. Vamos para la sexta, y de esa hay una que va a estar, bueno, estaría difícil para mí, yo creo que tú la vas a sacar. Okay. Vamos para la sexta. Dice, ¿cuál estudio desarrolló los siguientes juegos? Dead or Alive, Metroid, Other M, Nioh. Ninja Theory. Team Ninja. La saqué mal. No. Yo, ahora que tú lo dices, Ninja ellos Theory. Ellos cambiaron nombre. Era Team Ninja, sí, eso mismo. Sí. Team Ninja / Tecmo Koei. Sí, ellos todos. El Revolu, ya. So, vamos a darte la correcta. Ya. Team Ninja, ya. Bueno, vamos entonces para la séptima. Por aquí dice Team Ninja, Surfing Boy, Animal, me dice. Ya lo canté, cabrón, llegaste pero suelto, ¿eh? Cambiaron, dice Steam. Ya, ni idea por dos, dice. Van dos Alonso que no la saca. Yeah. Right. Vamos para la séptima. ¿Cuál estudio desarrolló los siguientes juegos? Microsoft Flight, Gears of War Ultimate, Gears of War 4. Microsoft Studios. No, Microsoft Studios son los publicadores. Ah, pues. Los desarrolladores del juego. Contesté ahí a la picada, pues la saqué mala, ¿no? No tienes idea quién lo desarrolla. Tú que has jugado Gears of War tantas veces, que has visto esa pantalla cuando comienza el juego. Esa era la que iba a ser más difícil para mí. Damn. Yo pensaba que te lo ibas a sacar. Gears of War Ultimate. Es que yo no jugué el Ultimate ni el... Pero el 4 sí. El 4 sí, y ahí lo que sale, Epic Games. Epic Games sí son los primeros, pero lo desarrolló el desarrollador. No, el 4 también fue Epic Games. Yeah, it threw me off. The Coalition. Oh, yes. Got it. No era Epic Games. Epic Games se desbandó y se formó en Coalition. Ya, porque Epic Games no era estudio first party de Sony. Pasaba lo mismo que con Insomniac y PlayStation. Siempre trabajaban juntos, pero no era que eran estudio como tal de Microsoft. Ya, mano. Sabía que era Ninja, dice Stigman, con Keyword dirá Team Ninja media hora más tarde. Yo espero que sea el delay, demonio. Yo espero que sea el delay. Dice Epic Games, pregunta Alonso. Surfing dice Epic. Mr. Hydrix la saca bien, dice Coalition. Encendido, Mr. Hydrix. Stigman dice Johnny Idea. Yo no sé, dice Surfing. Diré que Stigman Company. Mr. Hedder se lo confirma otra vez, de Coalition, me tengo que ir, bro, hermano, friends, amigos, compas, siempre fuerte, gracias, Dick Smart. Que descanses, te cuidas un montón, hermano, pura vida. A John Dixmile, que descanse ya. Sigue siendo Epic Games en el fondo de mi cora, dice Alonso. Sí, no, ellos sí. Este, de Coalition, lo único que son ellos, que no son Epic Games, es por la salida de Virinsky, whatever the fuck. Cliff Bicinski or something. Ajá. Like that. Cliff. Cliff, ajá, que Cliffy B le dice, yeah, esto. Cliff, exacto. nuestro para de GGC Mouthful Podcast, Mad Dog, le dice Cliffy B. Esto, él se salió, y entonces ellos, para hacer un refresh, pues fueron de Coalition. Pero ya, yeah, él se salió y hizo un juego que se llama Lawbreakers, que es senda basura. Nadie lo juega como debería jugarlo, así que ahí va. Bueno, vamos para la octava. La octava pregunta dice así: ¿cuál estudio desarrolló los siguientes juegos? The Last of Us, Crash Bandicoot, Uncharted, Drake's Fortune. Naughty Dog. Yeah. Ding, pa, ding, ding, pa, ding, ding. Pa, para, pa, pa, da, da, da, da. Muy bien, sí, muy bien. Sabía. ¿Cuántas has fallado, Gio? ¿Dos nada más? Dos. Sí. Ahora me acabo de dar cuenta que la décima yo creo que tú la vas a tener mala. Puede ser, pero recuerden, gente, que este es el hogar oficial de la Horda Bacala, y el bacalaísmo no se limita a los videojuegos, gente. Aquí nos aceptamos todos. Mancos en todas las áreas habidas y por haber. Te hubiera escondido. Bueno, vamos entonces. Afeítate este, Surfing. vamos para la novena pregunta. Y dice así: ¿cuál estudio desarrolló los siguientes juegos? Battletoads, Donkey Kong Country, Killer Instinct 2. Eso fue Rare. Yeah. A propósito, Killer Instinct 2, para evitar que pensaras en el primero y te fueras al Rare inicialmente, como que ponerte a dudar de que, oh wait, ¿por qué el 2 y no el 1? Quizás fue que el 2 lo hizo alguien más, pero no, está bien, estaba bien. Con Donkey Kong Country. Ya, fueron demasiadas las horas que yo perdí en ese juego. Tuviste ese logo de Rare muchas veces. Sí, claro, Surfing responde bien. Dice, ¿cómo califican el Skyrim de Nintendo? De Legend of Zelda Breath of the Wild. Hasta ahora va cabrón, Alfonso. Está brutal, nos gusta mucho. Esto, Stigman dice que mejor que Skyrim. Alonso Ortega, 20 de 10, le dicen ahí. Surfing da el 20 de 10. Y Blue Angel contesta adecuadamente, dice, Rare. Battletoads, dice Mr. Hedrax. Ah, yo sí, Battletoads y Double Dragon, que mucho le metí a ese juego yo también. Bueno, vamos para la última pregunta y dice así: ¿cuál estudio desarrolló los siguientes juegos? Siphon Filter, Resistant Distribution, Uncharted, Golden Abyss. ¡Puf! Esta es probablemente la más difícil. Yo jugué Siphon Filter back in the day. Ese juego estaba bien cabrón. De que todavía es la hora que yo no sé por qué no han hecho una versión moderna de ese juego. ¿De quién era Siphon Filter? Y estamos hablando de que para ese tiempo, si uno sabía bien un poco de videojuegos o whatever, era porque tú te leías la Game Pro tapa, you know, no era muy común como ahora. El internet no estaba tan al día. Ni tan a la mano de todo el mundo. Te puedo dar una clave. Dame un lifeline. Ellos son los que están trabajando en Days Gone. Mano, sé el juego que me estás hablando exactamente, pero no he prestado atención fuera de me cago en la madre de los Óscares. Maldita sea, shit, para que tú veas lo que se le quede en la mente a uno. Déjame ver, me voy con el chat. Dice Blue algo, Blue Point. Pregúntame, me voy con Mr. Hydrax. Blue Point. No, Ben Studios. Ah, ya, no lo iba a sacar. Blue Rose, pregunta Stigma. deja que se fue a bañar. Va a salir con las manos mojadas, cagárselo en la madre. So, ya, yeah, gente, esas fueron las 10 preguntas de trivia. Dios sacó 7 de 10. Tiene passing grade. Pasé. Aquí es aprobado. Oh, no. Aprobó. Yeah. Así que, gente. Bueno, excelente. Se dio buena la trivia. Hoy hicimos la imagen ahí. Producción hoy se puso pálido. Y hizo las imágenes. Sí, un abrazo ahí a la producción de hoy, mano, de que se inició. GG. Bueno, gente, vamos a continuar por acá. Ya terminamos el tópico. Ahora vamos a pasar a la sección de qué es la que hay. Voy a comenzar muy yo, bien, porque yo soy el menos actividad que tiene. Yo he estado jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lo estuve jugando ayer viernes y lo estuve jugando hoy también, antes de subir al podcast. Y me sorprendió ese Elgar stream, así, out of nowhere. Sí, era que simplemente tenía la oportunidad. ¿Seguro? Why not? Entonces, yo vine y me senté a bregar con la agenda mientras escuchaba el stream de Chamaco. Y entonces terminé con la agenda y Chamaco dice, bueno, pues yo lo voy a dejar aquí, qué sé qué. Y dije, pues espérate, yo subo ahora en lo que Gio está listo. Y por eso fue que se dio ese stream. Nice, mano. Pero ya, aparte de eso, no he estado haciendo nada más. Esta semana, el miércoles, creo que fui a un partido de la NBA. Ahí, ¡ah, brutal! También de último minuto. Resulta que un compañero de trabajo mío tenía boletos para el juego de ese día. Y entonces tenía un boleto adicional y me lo ofreció. Entonces, yo llamé a mi esposa, y mira, tú puedes buscar a Aria, te puedes encargar de ella, y me dice, pues está bien, pues yo salgo más temprano, y qué sé qué. Entonces, acordamos, y me quedé en el trabajo, y del trabajo, pues caminamos hacia la arena, y vimos el partido. Sí, muy, muy bueno el partido. Primer partido que veo de baloncesto esta temporada, porque ni en televisión había podido ver uno. Entonces, ya me lo disfruté un montón. Y lo viste en vivo, mano. Qué oportunidad era esa. Sí, se dio buena. Tuve la oportunidad, lamentablemente, porque la esposa de ese compañero de trabajo murió. Hace como un mes atrás, en un accidente de auto. Y entonces ellos son fanáticos de la NBA y compran boletos para toda la temporada. Y entonces el que es compañero pues mío de trabajo, pues ya está, parece que en el proceso de move on, y entonces quería ir al partido, y no tenía con quién ir porque su esposa no estaba. Me ofreció el ticket a mí, y pues seguro, pues vamos. Mano, excelente, excelente. Una oportunidad bien nice para tú ayudar a ese compañero tuyo, y también pasarla cabrón, amigo, es un partido de NBA. Sobre todo una experiencia, me imagino yo. Nosotros no hemos ido nunca, es algo que tengo pendiente aquí en Dallas, es cuestión de ver. 10 minutitos guiando y llego al estadio. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ya, todavía no se ha dado. Sí, es tremenda experiencia. Si te gusta el baloncesto, siempre ellos tienen cosas en los tiempos libres. Es más entretenido que verlo por televisión, de seguro. Y aprovecha. La NBA se consiguen boletos a buenos precios. Si el otro equipo no es tan bueno y el equipo tuyo tampoco, se consiguen buenos precios para los boletos. Lo que sí es caro es la NFL. A menos de que tu equipo esté súper sotanero. Es sumamente caro. Aquí en Dallas no vengan. No venga nadie porque los Cowboys siempre están más o menos dando la batalla. Sí, vas a tener que ir a ver a los Texans allá a Houston. Sí, si quieres ver el bacalao. Ajá. Mira, por aquí en el chat le dicen a Alonso, oye, güey, ¿qué pasó? Y si hacemos nuestra propia comunidad, tú, Steph, Blue y yo, seremos los nuevos Leo, Catracha, Love y Cass. Estaría bien. Eso es todo, dice Stigman. Ya, bueno, nosotros los apoyamos también. Saben que aquí, en Nivel Escondido, yo creo que no, nosotros somos una comunidad sumamente inclusiva. Y nos encanta apoyar a todas las personas que son parte de nuestra comunidad, que nos apoyan también a nosotros. Así que si ustedes se envuelven en un proyecto similar a esto, go for it. Seguro que sí. Los apoyamos. Los apoyamos, lo que no sea posible. Asistimos lo que sea posible ya. Aquí nosotros no somos mordidos, nosotros no nos interesa. De bichería, ese es otro lado, aquí no. Sí, esta es la horda bacalao, y aquí todos somos bacalao, todos estamos a mesa redonda prácticamente. Mentira. Gatonejo, Mash, Alex Nation y yo mandamos más, pero es un poquito más, nada más. Bueno, GG, no hiciste más nada esta semana, eso fue todo. No, aparte de eso, acá ha estado sumamente frío, ha estado nevando, he estado haciendo cosas, pero son sumamente aburridas para poner en el nivel. Paleando nieve. Paleando nieve, la pala mía que está en level 100. Level 100. Me dicen que Gato tiene unos molleros encojonados, gracias a la nieve. No, sabrás que, ¿cuándo fue? Yo creo que fue miércoles o el jueves. Llegué aquí y di una paliada, pero que sumamente rápida, porque venía con Aria, venía con mi nena, y estaba frío, ese día estaba como a -4, y entonces llegamos, y mi nena quería jugar con la nieve un poco, y dije, espérate, pues yo voy a aprovechar, la dejé jugando con la nieve, agarré la pala, pero iba como un demente, paliando a las millas. Sí, me acuerdo, lo comentaste en un stream, y después te estabas cagando en la madre por la espalda, ¿verdad? Sí, me dolía la espalda porque realmente estaba paliando mal, estaba paliando muy apresurado. Y entonces cuando Aria finalmente me dice que ya tiene mucho frío, pues yo dejo de paliar, no me dio oportunidad de paliarlo todo. Y entonces subí, y luego por la noche tenía un dolor de espalda, como que ya... Gato empericado, como si estuviera 15 años. Y de repente, ¡ah, coño, qué es esto! Me llama usted, entonces voy, ¡Don Barredores, quien yo soy! Con el frío uno no se da cuenta, está entumecido, cuando calienta es que... ¡Don Barredora! Traté de quedarme serio, no pude. Oh my god, damn. Ahí spameando el bacalao, ya. Yeah. No, aquí todos somos bacalao, dice Blue Angel. Entonces, así de original que soy, nuestra comunidad será los guachinangos. Muy bien, Stigma, muy bien. Eso suena espectacular. Bueno, yo por mi parte, esta semana, gente, estuve jugando Fortnite Battle Royale. Estuve bien cerca de ganarme otra sombrilla en vivo, porque así es que Sparrow se gana las sombrillas, pero again, estuve bien cerca, y como nos dice nuestro panita, el chamaco 09, de los segundos lugares no se habla, así que pasemos al próximo tema. Estuve jugando también, o estoy jugando, cada vez en mis ratitos libres, Zelda Breath of the Wild. También lo estoy disfrutando un montón, no estoy haciendo necesariamente lo que dice que haga la búsqueda oficial, estoy explorándolo todo. Sí, porque el drag mismo... dice que te vayas por el camino y pases por las dos piedras estas. Eso fue lo que yo hice. Hacia el norte. Sí. Que vayas a Kakariko Village. Kakariko Village, no señor, mámese un bi. Yo voy a hacer lo que me salga a los cojones. Y eso es lo que he hecho, gente. Yo me he movido por todo el plató. Fue lo primero que hice, peinar el plató de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, hasta que me aborrecí, no he hecho más nada. Ya estoy al punto de que encontré lo que detecta los shrines, el que suena. Sí. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. So, ya esto... fuiste entonces al lab. ¿A dónde? Al laboratorio. ¿Ahí es donde te dan eso? En el laboratorio, ¿no? No. Esto no he llegado a ningún laboratorio, que sepa yo. Esto fue esa cosa me la dieron en la primera torre a la que escalé cuando es del plató. No sé si lo hacen en cualquier torre que escales, que es lo próximo que te dan, pero yo, la torre en particular que escalé fue cuando bajas del plató al este. Si miras el mapa desde arriba, al este, bajando del plató, habían un montón de lizardos, ¿es que se llaman ellos? Los altos. ¿Esos son los enemigos altos estos? No, son lizards. No sé cómo es el nombre bien. Si el chat me puede asistir ahí, déjame ver. Lizardos. El nombre. Sí, lizalfos, algo así. Yeah. Son lizards. Sí, sí, hay muchos que son lizards, pero hay unos que son unos más altos que otros. Oh, no, pues son pequeños. Son pequeños. Sí. Entonces, habían un montón alrededor de esa torre y yo me fui por el lado, ni siquiera los enfrenté. Mi objetivo era, yo vi esa torre y yo dije, espérate, yo voy a llegar a esa torre. Y fue en un break de almuerzo. So, estaba como que, ¡ah, corre, cabrón, muévete! So, llegué, y ahí arriba me dieron el asunto. Y también hice al menos dos shrines más. Y está espectacular, de verdad que me estoy disfrutando mucho el juego. Gato, estaba por preguntarte, no te había preguntado antes a Alex Nation tampoco. Aprovecho que estamos en vivo para hacerlo y para el beneficio de toda nuestra audiencia. Por casualidad, cuando tú cambias el juego, o sea, utilizas los Joy-Con desconectados del Switch, ¿sientes algún tipo de slowdown? Yo siempre los juego desconectados del Switch, pero los tengo en el pad. Ajá. Pero al conectarlo al televisor en particular, ¿sientes como que, ok, te mueves a la izquierda y casi medio segundo después que Link se mueve a la izquierda? No. Okay, pues como, eso, un lag input. Sí. Un input pues lag. Fui yo y estoy seguro que no es el Switch. Esto también va en parte de lo que he hecho esta semana. Gente, yo mandé a pedir un HDMI splitter. y conseguí uno que no llevaba conexión a la corriente. El problema es tú. No lo compré. Yo te puedo recomendar el mío. Sí, yo tengo por favor. Uno que utiliza corriente. Envías un link. Yo te envío. Ya cuando Por ahorrarme $3, compré el que no llevaba corriente y me cagué en la madre. Lo voy a devolver. Te voy a decir cuál tú compraste. Tú compraste uno que es negro, que tiene para tres. Ya, yo tenía ese mismo y compré después el otro. Para la televisión funciona de maravilla, pero para el Switch, nada que ver. Para las consolas en general. Específicamente, el Switch por lo menos lo identifica. Pero la señal del PlayStation y la señal del Xbox One no estaba corriendo, el PlayStation y el Xbox One encendido. So, ese fue el primer indicio que me dio de que esto está raro. Si no lleva corriente, esto está raro. Yo lo había comprado back then para el Xbox 360 y el PlayStation 3 y me daba ese problema. ¡Oh! ¡Wow! Sí. Yo nunca lo llegué a probar con PlayStation 4 y Xbox One porque ya lo había descartado. Pero ya, sirve, es fantástico si es para televisión. Pero para consola, no. Yo te voy a recomendar que yo tengo ahí. Alright. Entonces dice por aquí, estiman las lagartijas, sí. ¿Cómo es la entrada? ¿Tipo SATA? ¿Qué caray? HDMI. Es. HDMI splitters son malos para gaming, dice Mr. Hydrix. Yep. Confirmado. Pero ya, Gato tiene uno que funciona. Yo estaba casi seguro que era eso, mano. Por eso estaba como que, whatever, lo cambio. Y ya, lo voy a devolver a la pica. Gente, aparte de eso, esta semana, el jueves, ya estamos haciendo esto prácticamente, no tradición, pero está corriendo como standard. Martes estoy jugando Fortnite, y obviamente si usted tiene el juego y quiere ser parte de esa noche de comunidad, quote unquote, puede unirse al juego, a picar. Pero los jueves estoy haciendo noche de comunidad en términos de votación. Es decir, Viewer's Choice, que de ahora en adelante, gracias a Alex Nation, se va a llamar Bacalao Choice, ¿ok? Y lo lleva a votación y ustedes decidieron que yo jugara específicamente Cuphead en mi primer intento de un speedrun. Gente, me fue bastante bien hasta que llegué al dragón de la segunda isla. En ese estúpido dragón estuve por lo menos 40, 45 minutos tratando de vencerlo y no podía vencerlo. O sea, obviamente me tumbó el ritmo de juego y no pude pasar más allá de ese dragón. Es decir, en un lapso de prácticamente 2 horas y 15 minutos más o menos de juego, solamente pude llegar hasta la segunda isla cuando el récord mundial de speedrun de Cuphead es 24 minutos, Gato. ¿Fue que me dijiste? 24 minutos con varios segundos. A ver, es menos recuerdo un segundo. Sí, a la madre que lo parió. O sea, 24 minutos. Yo, por eso te digo, hay que verificar eso bien. Porque una de dos. O el tipo tiene algo que acelera los loading times. O él no está contando los tiempos de loading. Porque hay loadings que se tardan por lo menos 30 segundos. Tú puedes ver cada esos runs. Yo he visto esos runs y Lo voy a estar estudiando y ya sé lo que me pasó con el dragón. Me di cuenta lo último. Yo no sé si Gato precisa ese momento cuando hice clic en la transmisión. Que yo dije, ya yo sé lo que tengo que hacer. Me tomó 2 intentos más, sí, hacerlo. Pero lo hice. Y el problema es que ese dragón te dispara unas pelotas de fuego condensado. Como un cristal. Si tú disparas ese cristal, ese fuego se rompe, ¿verdad? Y suben y bajan 2 y se mueve una a la izquierda y una como una cruz. Perfecta, ¿right? Lo que tienes que hacer en ese momento dado, simple y sencillamente, dedícate a esquivar y solamente dispara cuando el dragón esté escupiendo fuego, que escupe fuego hacia abajo, una de las cabezas, una está arriba y la otra está abajo. Te tienes que seguir moviendo. Es bastante tricky, pero, estoy casi seguro que esa fue mi debilidad esta vez. Voy a practicar más, gente. Yo vengo con el cuchillo en la boca. La próxima vez que yo anuncie un speedrun, que by the way, Gato lo tituló Slow Run, muy acertadamente. Vengo con las de matar. Una aclaración con ese récord. El récord es solamente los bosses necesarios para llegar al final. No todos los bosses, no todos los niveles, es simplemente todo lo que es necesario para poder seguir moviéndose hacia adelante. Lo más probable, el tipo hizo lo mismo que yo. En mi opinión, es necesario tú pasas los dos la primera isla, pasarla completa. Pero bosses como tal, tú no puedes skipear bosses. Sí, so, pero los run and gun, ellos no los hacen. Yo lo hice también. Por eso, es lo que te estoy diciendo, que ellos hacen todo lo que es necesario para poder avanzar a un mundo a otro. Los run and guns, por lo que tengo entendido, no son necesarios para avanzar en el juego, ¿correcto? Sí y no. Me explico. Tú no puedes comprar en la primera isla, a menos que se hayan encontrado manera de encontrar ciertas monedas que hay regadas por el mundo y se acuerden exactamente dónde están. Pero no sería smart tú no arrancar de la primera isla, por lo menos el primer run and gun, que es fácil encontrar esas primeras 5 monedas. No trabajarlo y pasarlo de una, whatever, o sea, tú eres rápido, bla, bla, bla, para tener por lo menos, ya sea las dos armas que yo estaba utilizando, el roundabout y el chaser, o el smoke bomb, para cuando te muevas. Es sumamente necesario. El special no es necesario. El special tú lo puedes utilizar, pero en verdad, a la hora de la verdad, no va a hacer diferencia grande en términos de tú pasar un boss o no. Así que me imagino que ellos obviaron los mausoleos, me atrevo a decir así, top of my head, y probablemente los run and guns de todas las islas menos de la primera. Ya, probablemente. Ya, pero porque la primera isla yo me la comí en menos de 20 minutos. Pero soy yo, again, que yo no soy un speedrunner profesional. Yo he visto gente pasar los run and guns en menos nada, de que arriesgan hasta vidas y todo. Simplemente están pasándolo con el brinco. Porque luego del brinco, luego de que a ti te da algo físicamente, tú estás invencible por lo menos por 5 segundos. Sí, y eso tú lo ves. Pero ellos utilizan esos exploits. Sí, porque lo de ellos es velocidad, no necesariamente hacer los floors. Accuracy. Sí, y entonces ya hay muchos que yo he visto que a propósito se dejan caer porque al caerse quedan invencibles por varios segundos y eso les ayuda a pasar una sección. Que por lo contrario tendrían que ser muy cuidadosos para pasarla, pero ya, es un punto que ellos están invirtiendo en hacer eso, un punto de vista. Definitivo, definitivo. Sí. Y esa si es la quieres magia hacerlo, si quieres hacerlo en Pacifist, de hecho, tienes que hacer eso, tienes que dejarte golpear en ciertos momentos dados y en otros momentos dados brincar en puntos específicos y con el smoke bomb, porque el smoke bomb te desaparece de un lado a otro, tú tienes que aprenderte el range. Porque él hace como Nightcrawler, que se desaparece y aparece. Uh-huh. Ya, pero no es infinito. No es infinito. Sí, tienes que ser en un rango. Ajá. Esa es la que hay. Dice por aquí, tal vez que se brinque zona, dice Stigman. Mano, eso lo vi hoy en Games Done Quickly, en Bloodborne, y me tenía agitado. Es parte de esa destreza de ser speedrunner. No, pero el juego y usarlo. Una aclaración, dentro de lo que es el speedrunning, hay diferentes categorías. Entonces están los speedrun que son con exploits o con qué sé yo, skipeando el mundo. So hay diferentes tiempos que se marcan para diferentes situaciones. También hay qué sé yo, runs de all bosses, 100% runs. Ese es uno que particularmente se hace mucho en Super Metroid. Hay muchos runs que se hace el run del 100%. No el primero que lo termine, es el primero que consiga todo. Pero también, hay runs del más rápido que lo termina. So, hay dentro de cada videojuego hay diferentes, vamos a llamarlos categorías, a seguir para el speedrun. Para saber, casi siempre se especifica cuando se va a hacer un run, qué tipo de run es. Yo he visto runs de Ratchet and Clank donde atraviesan una pared. Ellos le llaman, creo que le llaman stitching. Porque los mundos son unas superficies y entonces a veces una superficie con otra no encajan perfectamente y ellos pueden atravesar esa superficie y tú los ves que está el personaje como que loco y como si estuviera en el espacio y de momento caen allá en el otro lado. Cuando se hace ese tipo de cosas se especifica que ese run va a tener eso. Nice, mano. Pues en mi caso, again, yo no soy un speedrunner profesional, pero estaba tratando de hacer lo posible por pasarla bien, Y again, por ahí dice slow run y se ríen. Ese es el propósito. O sea, ustedes siempre lo decimos en el canal. Si usted quiere ver una programación de una transmisión de juego, un gameplay profesional, usted está en el lugar equivocado. Pero si usted quiere pasarla cabrón, Entonces usted llegó y al lugar indicado, nivel escondido, el lugar oficial de la Horda Bacala. Dice por aquí también, para mí que usa hacks, dice Mopi. ¡Hey, llega Mopi! Bienvenido, brother. Hace tiempo que no veíamos a Mopi One en la casa. Dice Lilo Stitching. En Mario Kart se podía hacer eso. Yep, Mopi, exactamente. Hoy estuve viendo un stream de Games Done Quickly, que Alex Nation me recomendó, de Bloodborne, de los bosses de Bloodborne. El tipo se llama Zeus, tiene una barba espectacular. Que en un momento dado, yo estaba viendo como que el stream en el teléfono, es que yo veo prácticamente todo. Y el tipo como que se estaba peinando y yo, ¿qué carajo él hace? Y era la barba lo que estaba tenía el Game Shark metido en la barba. Sí, claro, activado. Entonces como que, ¿what? Pero ahí vamos. Entonces él corría contra, en un momento dado, corría contra las paredes, rolaba, dejaba que un enemigo le diera de cierta manera y traspasaba una pared o algo. Y yo, ¿what the hell? De hecho, en su speedrun, él corrió por dos áreas que yo jamás vi en Bloodborne. Jamás. Pero ahí vamos. Así que eso fue el jueves. Ustedes decidieron, gente, ustedes lo decidieron. Yo le estaba huyendo como el diablo a la cruz a The Evil Within 2. No por cobarde, ¿ok? No por cobarde, sino porque me cansé de lo que el juego me ofrecía. The Evil Within 1, por lo menos en mi opinión, sin tirar spoilers, tiene una historia bastante interesante y un misterio, ¿verdad? Que se resuelve a lo último. Pero The Evil Within 2 me dan de entrada qué es lo que está pasando y la historia, por lo menos a mí en lo personal, no me mueve suficiente la curiosidad como para yo querer seguir avanzando en el juego. No estoy diciendo que no voy a jugar el juego más nunca, pero por lo menos por el momento, en el stream, no lo voy a jugar. Gente, pendiente al mes de octubre. Sí, probablemente en un nivel escondido, After Dark Horror Nights Edition, puede ser que vuelva con él. Pero ni siquiera, o sea, ese factor de miedo precisamente también se perdió, porque yo sé que lo que él está viendo, lo que él está jugando, no es real. Aquí tiene un medio spoiler, pero nada, juega el juego. Los primeros 5 minutos de juego vas a darte cuenta de lo que estoy hablando. Versus el primer juego de Evil Within, tú no sabías qué carajo estaba pasando. Había un sentido de urgencia, había un sentido de horror, porque again, tú estabas asustado, tú estabas como que, espérate, pero ¿de dónde están saliendo esta gente? ¿Por qué esto está pasando? Bla, bla, bla. Hasta el final, el gran reveal. Aquí, ese sentido de horror, de urgencia, de oh my God, ¿qué pasa? No lo tengo. O sea, no tengo una motivación para jugar el juego intrínseca. Es decir, que salga de mí. Aparte de complacerlo a ustedes como comunidad, que, again, les di la opción en varias ocasiones de, ok, ¿juego Evil Within o juego Fortnite? ¿Juego Fortnite? ¿Juego Evil Within o juego Cuphead? ¡Juega Cuphead! Ok, pues ya lo interpreto como a ustedes no les importa. Y si a ustedes no les importa, menos a mí. Así que bye bye Evil Within 2, por lo menos por un rato. Entonces, acá rápidamente, déjame ver si escribieron en el chat. Dice Mario, en Mario Kart se podía hacer eso. ¡Yo quiero pasarla, cabrón! Dice Alonso, ¡eso, hey! es que me asaltaron, dice Mopi. ¡Diablo! Mano. En serio, brother, qué bueno que estás bien, entonces, por lo menos. Mano, la mala. Una experiencia malísima, mano. En verdad que espero que te puedas recuperar de eso. Me están diciendo que lo que veo en un videojuego no es real. No se crean, dice Stigman. No, mano, Stigman, en verdad que es difícil de explicar. A menos que tú juegues el juego, tal vez no te des cuenta de lo que estoy diciendo, pero ya, no es para mí, honestamente. No me gustó. De hecho, si tengo que hacer una confesión aquí, ahora mismo en vivo, en este podcast. Resident Evil 7, con todo y que no estoy de acuerdo con que llevar ese nombre, que by the way, estuve hablando con Moy esta semana, saludos a Moy, el 185, a nuestro panita de España. No, él también está de acuerdo con eso, gato, de que el juego no se debió llevar Resident Evil 7. Ah, yo lo dije que si le ponían Resident Evil 2 puntos y algún otro nombre más, hubiera sido mejor. Mejor. Ellos usaron, no, ni siquiera Resident Evil. Ellos usaron el nombre Resident Evil para vender. That's it. Pero ese juego tenía suficientes características y suficiente carne para hacer un standalone solo. Sí, mano. Y hubiera vendido con cojones. Lo único es que no hubiera vendido tanto como si tuviera el nombre Resident Evil. Exacto. Por eso es que viene la decisión. No se arriesgaron. Pero el juego como tal está espectacular si tú te puedes desligar de tu mente que es un juego de Resident Evil. Esto, ellos usaron terminología similar, pero again, no es un juego que sea Resident Evil 7. Anyways, esto dice por acá, se ríen, ajá, Stigma, ajá, LOL. Fue totalmente diferente para mí el Resident Evil 7. Sí, Alonso, definitivamente que sí. Yo lo jugué completo acá en stream. De hecho, después, al final, cuando lo terminé, lo rifé. Yo dije, esta mierda yo no la quiero en mi casa. Uh-huh. Y se la llevó nuestro panita el trolazo. Y por último, gente, que estuve haciendo esta semana, en términos de videojuegos, también le estuve dando la mano a nuestro panita Alex Nation. Alex, como ustedes saben, gente, nosotros somos Extra Lifers 24/7. Como dijimos al principio, jugamos por los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Por eso tenemos las camisas hoy, estrenando acá. Dice aquí, Fundación de Niños San Jorge. Así que esto, siempre, siempre que jugamos, siempre que tenemos un control en las manos, es en favor de los niños. Esto, deme un segundo, gente, que los audífonos se me quedaron sin batería, no estoy escuchando a Gato. Esto, y Gato, ahora veo por qué se rió. Esto, se rió porque hicimos lo mismo al mismo tiempo, prácticamente. Esto, déjame cambiar aquí rápidamente. Esto se va a ver un poquito poco profesional, pero que se joda. Están en el hogar de la Horda Bacala y esto pasa en vivo. Gato, ya te escucho nuevamente, por si acaso. Ok, perfecto. Esto, lo hicimos a la misma vez, nos paramos y dimos el brinquito. Esto, así que este Alex Nation en particular, el año pasado, tenía como unos unlocks, tenía unas metas de recaudación, que si lograba llegar a cierta cantidad, pues hacía ciertas cosas. Entre ellas, era que si lograba recaudar cierta cantidad de dinero en un momento dado, iba a jugar Overwatch con el mouse y el teclado. En otra era que iba a jugar un juego malísimo. Slain. En otra era que iba a jugar Slain, que le va súper mal en Slain. En otra era que iba a jugar Bloodborne. Sí, gente, Bloodborne. Todavía es la hora que Alex Nation, por diversas razones, incluyendo el Huracán María, no había podido completar el reto de jugar Bloodborne. Alex es un super mega bacalao jugando Bloodborne, le va malísimo. Esto, Bloodborne es mi tipo de juego. A mí me encanta Bloodborne, Nioh, me gusta mucho Dark Souls, etc. Por lo tanto, a mí se me da muy bien el juego, ya yo lo acabé. Alex el miércoles está jugando y de repente se tira así en el chat como que Sparrow me dijo que me iba a ayudar, bla, bla, bla. Y yo, dale, préndelo, prende, dale. Busca la campana y vamos a meterle. Y le metimos, gente. Lo ayudé y pasamos juntos a Vicar Emilia. Según Surfing Boy, ese ya prácticamente está a ley de 20 minutos más y acabas el juego. La realidad es que no. Surfing, lamento reventarte la burbuja, pero no vas a acabar el juego tan fácil como eso. Pero la pasamos muy, muy bien. Así iniciamos formalmente Alex Nation como parte de los Bloodborneros, como cariñosamente nos hacíamos llamar el Chaos Reaper y mi panita Rero Eddie. Back in the day, de que hacen como 2 o 3 años atrás, nosotros estábamos jugando Bloodborne de esa manera, éramos 3, hacíamos streams en mi canal como tal, que eso yo no lo uso nada más que para hacer pruebas ahora, pero ahí vamos, y la pasábamos brutal. Esperen más de estas colaboraciones los miércoles de Bloodborne con Alex Nation, que en la medida posible, si yo puedo, me le voy a estar uniendo, Y vamos a andar en corillo dándole a Bloodborne. Yo espero que eso no elimine el contrato de felicidad que tiene nuestro pana Chamaco 09, que de hecho, por un donativo de Chamaco fue que Alex logró llegar a ese unlock, porque Chamaco quería verlo sufrir. Pero Chamaco, no te preocupes. Hago, Gio, voy a dejarlo sufrir yo también. Ajá, ¿cuántas personas pueden jugar co-op Bloodborne? Detrás del juego dice que puede jugar hasta 5 personas en Network. Pero no me consta que puedas hacer un party de 5, porque nunca lo he hecho. Yo lo más que han dado así en corrillo han sido 3. Pero detrás, en el juego, dice de 2 a 5 personas. Okay. Así que en teoría debería andar 5, pero conectarnos y jugar establemente podría ser un reto. Anoche estuvimos dándole también fuera de stream. Mientras tú estabas en vivo, de hecho, estábamos tratando de hacer un grinding session, un poquito de farming, con los Blood Echoes, y se tardó Bueno, como en lo que logramos descifrar qué rayo era lo que pasaba, porque el multiplayer es extraño. El multiplayer de Bloodborne te permite ir de farol en farol, que son como los checkpoints, el equivalente a las fogatas en Dark Souls. Pero de un farol en un farol, que todavía en el área haya un boss vivo. Si los bosses están muertos, tú no puedes ir a janguear con en corillo para atrás, ¿me entiendes? Tiene que ser siempre forward, hacia el frente. Esto, no sé si me explico. En las áreas, por ejemplo, anoche matamos a Biker Emilia. Anoche no, el miércoles. Esto, y la matamos en vivo. Ya ese farol de Biker Emilia y todos los faroles hacia atrás, como no habían jefes, no son útiles para hacer una conexión. Okay. Entonces encontramos uno que todavía era útil porque el boss de esa próxima área está vivo. Se tardó un huevete en lo que hace la conexión porque no es tan fácil como darle un botón. Bloodborne, todo pareciera apuntar a que Bloodborne quiere que tú juegues el juego solo. Esto, ellos tienen una campana de resonancia y una campana más pequeña. Tú tienes que darle la campana de resonancia grande en esa área donde está todavía el boss vivo, pero al lado de del farol, porque si no, el use, para tú usarla o no usarla, o discard, está, si tú ves las letras, pero no los puedes seleccionar. ¿Me explico? Como que el cursor está encima, pero por más que tú lo oprimas, no va a activar la acción. ¿Me sigue? Esto, entonces le das a la campana de resonancia grande, the Bell of Reckoning, perdón, y the Bell of Chiming Bell, algo así, que es más pequeña. La pequeña es tú ofrecer ayuda. Entonces, cuando hay un password en común, entonces los dos juegos se conectan y el que está ofreciendo ayuda va al mundo del que pidió ayuda. Y el que la ofreció sufre una reducción en la vida drásticamente. Mi vida en Bloodborne ahora mismo prácticamente cubre la pantalla completa. Cuando voy al mundo de Alex, estoy como la vida de él. Sí, el juego balancea un poco para que tú no estés mega overpowered. Balancea bastante, tanto en la vida de ese personaje, ¿verdad? De cuando tú vas a ese mundo, como con los bosses. Biker Emilia, por ejemplo, no se comportó como siempre se comporta. Hay un balanceo adicional para hacer el boss un poquito más retante. Mientras bueno más gente haya, mientras más hunters hayan, más difícil el boss. Pregunta que te hago. ¿Eso de la campana es como un item que tú consigues? Sí, sí. Está bien fácil de conseguir, pero si no lo ves en el piso, te jodiste. Pues mira, o sea, no es como si lo vas a conseguir fácilmente. Te aconsejo que si vas a estar jugando con Alex Nation, busques el item de la carreta para que puedas cargar a Alex completamente. Sí, por la espalda. Y de viaje, montes a Vidium ahí también y te lo lleves. ¿Qué? El problema con Vidium es que a todas estas... Vidium todavía no ha llegado donde está la campana. Esos items aparecen después de tu matar el Cleric Beast, que es el primer boss. Aunque en el orden en que aparecen, depende de cómo tú juegues el juego, tú podrías enfrentarte a Father Gascoigne primero y al Cleric Beast segundo. Okay. Pero, again, se supone que tú te enfrentes al Cleric Beast primero. Si lo haces, regresas al Hunter's Dream, al sueño del cazador, y ahí en las escaleras vas a encontrar estas campanas de las que te estoy hablando. Vas a encontrar un Beckoning Bell, vas a encontrar un Chime Bell, algo así, y una roja. Eventualmente la roja es para invadir mundos y tú joder a la gente buena. Eso es visible. Si lo pasaste y no lo agarraste, después no lo puedes volver a agarrar. No. Eso siempre va a estar ahí. Okay. Lo que pasa es que tienes que agarrarlo del piso, porque están ahí. Igual hay un item, eventualmente para el DLC. Tienes que hacer algo en particular y tienes que permitir que te pase algo en el juego. Si no, el DLC no va a ser accesible. Okay. Eso está brutal. Yo desde hace como 2 años atrás, y cuando salió el DLC, yo he estado pendiente de hacer un video de how to, o sea, de cómo tú, como un tutorial, lo voy a estar trabajando para el canal. Ya me decidí, así que bien pendientes a eso. Dice por aquí el chat rápidamente, para mí mejor Resident Evil es Nemesis, el 3, nice. Para mí mejor es Resident Evil 4, dice por ahí Alonso. La verdad que Resident Evil 7 no tiene nada que ver con los demás juegos, dice Mopi. No, en verdad, usó el nombre para vender. Una típica familia estadounidense, dice Stigman. Y cabrón, los Baker, los malditos Baker. Que al final de cuentas era gente decente, lo que pasa era que estaban con la business esa del virus o whatever lo que es. Sí, mano, bajó la temperatura aquí, perdonen que estoy tupido. Pero ya. Dice chamaco, super mega bacalao. Mopi, saluda chamaco, por fin te podré volver a ver en los directos. Hola Mopi, para mí eso es trampa, dice chamaco. Oh, oh, lo quiero ver sufrir. Nation, habló el jefe, el hombre que dio la donación. Si chamaco no me deja, yo no puedo entrar, por más que querramos, brother. Así que, yeah, yo pagué por sufrimiento. Yo estoy de acuerdo con chamaco. Eso es trampa, yeah. Que yo vaya a ayudarle. Oye, pero chamaco, la vida me baja con cojones. No importa, él pagó por Alex Nation, que Alex Nation pasara el juego. No Alex Nation y Spada. Anda mal carajo. Dice esto, es cierto, chamaco, lo quería ver sufrir. Ya, ese juego suena como que te va a producir mucho sufrimiento. Este, Blue dice, Love Eye, este, el tren con carreta, Bloodborne, el coge pela. Sí, hacho, bien brutal, de verdad que sí. Esto, gente, finalmente, eso fue todo lo que hice en términos de videojuegos. Anoche, esto, después de finalizar la jornada, que también estaba viendo Nation fuera de stream, a que conociera un área en particular. Esto, eso quizás sí lo puedo hacer, chamaco, si no te molesta, ayudarlo, o sea, como que ser scout y también gato, porque gato está en la misma, el mismo tren tuyo. Yo no tenía un peso para eso. So. Pero esto, para ser scout, para que conociera y qué sé yo qué, no, mira, tienes que hacer esto, deberías hacer esto otro, coaching, esto coaching. Me funcionó a mí, exactamente, un coaching, pero ahí, presencial. Esto, también anoche, este, después de hacer eso, fui a dormir a Minera, me puse bien productivo, gente, y estuve haciendo el trabajo de producción de nivel escondido que implica anunciar cada vez que vayamos a grabar, así que tenemos todas las imágenes de esta noche se graba el podcast número tal, pásale, cáele por donde, no sé qué, a qué hora, bla, bla, bla, todos los en vivo, todos los que no son en vivo, todo eso lo trabajé en mi rica PC. Mírenla aquí, gente. Ahorita estaban hablando acerca de qué laptop comprar. Esta es la mía, mi teléfono. Aquí es que yo hago todas las imágenes que salen en nivel escondido en nuestra página de Facebook. Las imágenes de promoción del podcast, los niveles escondidos motiva que salen todos los lunes temprano para motivar a nuestra comunidad a seguir adelante, siempre bien positivo. Esto, todo lo que sale, en fin, los anuncios de los streams, etcétera. Todo yo lo hago en mi teléfono, from scratch. Esto, estoy particularmente orgulloso de la imagen que salió esta semana de The Messenger, porque The Messenger gato, yo estuve buscando imágenes y no había un carajo. So, tuve que hacerla from scratch. Y lo que hice fue que tiré screenshots del video en ciertos momentos dados y hice un montaje, mano. Estoy particularmente orgulloso de esa imagen en particular. Dice, gracias, gato, dice el chamaco. Gracias, gato. Me dice, ayúdalo a farmear todo lo que quieras y que suba de nivel. Pero los bosses los hace él. Alex, yo espero que tú estés escuchando. No son huelebicherías mías, son huelebicherías de chamaco y de gato. Así que ya lo sabes, brother. Esto, y ya, mano, el caso es que anoche estaba bien inspirado en eso. Entonces vine para la sala, no podía dormir. Después que dormí mi nena, me quedé dormido como 20 minutos y me desperté. Y no podía dormir porque por las noches yo estoy un poquito congestionado. Esta semana me dolía mucho la garganta, hoy ya me escuchan, de repente me transformé. Yo espero que no se pueda, no se identifique mucho en el podcast, ahora porque lo estoy diciendo, pero que mi voz no suene tan distinta como yo creo que está sonando. Porque siento como que me hicieron así. Me taparon la nariz, estoy hablando así como... Anyways, me puse a ver una película, esto en la televisión, porque recientemente hice un cambio con el cable TV, me ofrecieron HBO gratis. Y no solamente es gratuito por este año, sino que también tengo HBO on demand. So, puedo ver la película que me salga a la hora que me salga. So, esa es la que hay. Y vi la última película que me llamó la atención de Matt Damon, que era de la muralla china, The Wall, creo que es que se llama. Oh, sí. Ahora entiendo por qué los críticos la destrozaron. No es una película excelentísima, pero tampoco es una película mala. Esto estuvo bastante entretenida, es más larga de lo que debería, eso sí. Esto, pero estuvo nice, la disfruté bastante. Esto, irónicamente el tipo se llama William. Esto, obviamente, uh-huh, haciendo alusión a el William que conocemos, es decir, al William Denyeau, esto, que pues era una persona que existió de verdad. Un poquito más adelante en la historia para este, porque ellos son templarios. Esto, pero ya, interesante la premisa, entretenida. Por lo menos fue entretenida, la acción estuvo nice. la premisa estuvo bien estúpida, en mi opinión. Pues, then again, yo soy maestro de literatura, así que soy bastante jugón en cuanto a eso. Por no decir jodón. Pero ya, me la disfruté bastante. Dice chamaco, Sparo me ha ayudado a narrar torneos desde esa laptop también. ¡Oh, yeah! Eso es así. El Discord y toda la cosa por aquí mismo. Eso sí, yo conecto el headset un poquito más pro. Pero ahora estoy grabando con el Yeti. ¡Oh, sí! Que es el mismo que el gatoneo está utilizando. Esto, de hecho, no lo estoy utilizando hoy. Estoy utilizando... Hoy no, para mí. Sí, porque no lo tengo para OBS. Está aquí, lo tuve que mover. Para que no salga en frame. So, yeah, la tiro para acá. Dice, pues, ¿a cuántos grados está por allá? Dice Mopi. Aquí está ahora mismo a 43. La última vez que miré la temperatura. 43 grados, pero no sé, again, yo sé que ustedes trabajan en Fahrenheit. Nosotros en Celsius o al revés. ¿Cómo es la cosa? Nosotros en Fahrenheit y en Celsius en otros países. Nosotros estamos en Fahrenheit en Estados Unidos y Puerto Rico, en Celsius en el resto del mundo. Sí, exactamente. Aquí si quieres, puedo hacerte la conversión rápida. Sí, Chapaco dice, huele bicherías. Sí, 45 grados. Déjame ver, no, estaba 43, te digo ahora exactamente a cuánto está. Estoy abriendo el app de The Weather Channel. Está a 36. Y okay. Se siente a 31. Vamos, 36. Está como a un grado. Ajá. Está a 2 grados. 2.22 grados Fahrenheit. Ajá. Esa es la que hay. William Shakespeare, dice Steeman. ¿Qué pasó con William Shakespeare? No joda. No joda con Shakespeare, que Shakespeare era el caballote. Así que esa es la que hay conmigo, mano. Yo no voy a seguir hablando porque si no, no acabamos el podcast. Bueno, pues vamos a pasar rápido a los comentarios del podcast anterior. Y la mayoría de los comentarios... Todos los comentarios vinieron a raíz de la pregunta random. Yo voy a leer el primero y intercalamos, G, ¿ok? Dítido, dale. Por ahí nuestra amiga Nicole, de Press Pause TV, comentó que tendría de mascota a Yoshi. Pues porque sí, porque siempre ha sido su personaje favorito de la serie de Mario. Yo estoy ahí con Nicole, yo tendría a Yoshi. Pues Yoshi, tú te puedes montar en Yoshi, o sea, lo puedes correr, puedes cabalgar a Yoshi. Lo cabalgas. Ya, lo cabalgas. Yoshi tiene su brinquito que como que brinca un chispito más, eso es súper conveniente. Y Yoshi no tiene dientes, yo sé que no me va a arrancar un brazo, me puede tragar entero, pero no me va a arrancar un brazo. Yoshi es de buen corazón. Oye, pero yo te pregunto si tú viste la película de versión humana de Mario. Eso no existe. Ah, ok, porque ese Yoshi estaba un poquito cabrón. Eso no existe, G. Eso es en otra dimensión, eso no aplica acá. Nice. Eso lo explicaría todo. ¡Hey, Yoshi! ¡Yoshi! Y Nicole dice bye en relación a un comentario que hizo Alex Nation. Porque, déjenme aclarar, gente, el podcast de la semana pasada se perdió el audio. De hecho, de este podcast que estamos grabando hoy, si estuviéramos grabándolo en Twitch, probablemente también se perdía. Gracias a Dios que hay una copia en Twitch y que cualquier cosa que pase con el audio se puede rescatar de Twitch. En el podcast original, Alex Nation y yo habíamos llegado a la conclusión de pedirle a la comunidad, ¿verdad?, cuando fueran a contestar esta pregunta, que obviaran a Yoshi, porque Yoshi era el más obvio. Yoshi era el como que, sí, Yoshi, ok, yeah, Yoshi. Es la mascota de Mario, técnicamente. So, estábamos como que, sí, vamos a... Pero Alex no dijo ese detalle cuando grabó solo. Así que abrió la caja de Pandora y mira, hasta Gato se montó en el hype train de Yoshi. Y Alex como que le hizo un comentario a Nicole y Nicole dijo esto, bye. Así mismo quiero que lean mi respuesta y que terminen con un, what, what. Así que ahí está, Nicole, leído íntegro tu comentario. También contestó nuestra amiga Emily Santiago, a.k.a. Amelia Highwind, dice Lakitu, para pasear en la nube esa y tirarle spines a la gente. ¡Hijo puta! Para lo que ella quiere, tener un Lakitu es para robarle la nube y para tirarle spikes a la gente. ¡Wow, Emilia Highwind! ¡Wow! Emily lo que quiere en realidad es la nube. ¿Verdad? Puedo vacilar. Y entonces también Arturo Link Sotelo nos dijo que Chop Cadenas. Dice que ¡uf! El Chomp Chomp. Ese de Mario el perrito, 3. El perrito. Sí, el perrito, nice. Sería tremendo perro guardián ese, definitivamente que sí. Dale por aquí el chat, dice, oiga, profe, una duda, Stigman, dice, ¿qué opina de esa premisa? Esqueletos monstruos peleando contra gente con armas mágicas. ¿Por qué no? También dibujo manga amateur, cuando tenga el primer cap, se los muestro. Nice, Stigman, excelente. Uf, dice chamaco, Stigman, no sabía que eras artista. Yo soy todo, y a la vez nada. Kirby sería mi mascota, dice Blue Angel. Blue Angel, nice, pero de Mario, del mundo de Mario. ¿Cuál sería tu mascota? Del mundo de Mario. Esto, Stigman dice, le dice a chamaco, todo lo que hago es totalmente amateur y noob. Así que no es la gran cosa, mano. Así se empieza, así se empieza. Esa versión de Mario Bros. Era con Ron Jeremy, dice chamaco. Ese mismo, mano. Ese era Mario. Ron Jeremy. Mopi dice, a sus dos grandes... A dos grados. Pónganse cobija porque si no se van a enfermar. Bueno, oso tú, gato nejo, porque Sparo ya anda enfermo. Sí, no, yo me la busqué también, gente. Yo recuerden que yo en el break de inicio de año, yo estuve haciendo una mudanza. Me mudé de apartamento, de un apartamento más pequeño a uno más grande. En el mismo complejo, por lo menos. Esa mudanza fue a 30 y pico de grado. O sea, fue todavía más bajo de lo que está ahora. Y el problema principal de que esta semana estoy enfermo es porque el domingo, cuando veníamos regresando de Luisiana, poniendo gasolina en el carro, en un momento dado, poniendo combustible, como sea que ustedes le digan en algún otro lugar que nos escuchan, me llovizné. Cayó una lluvia y me cayó y me mojé de que podía prácticamente exprimir mi camisa. Y era... obviamente lluvia fría, sumamente fría, eso me afectó. Yo típicamente me enfermo al menos dos veces al año, ya la estoy pagando, gente. Gracias a Dios, en el 2017 yo no me enfermé para nada. Entonces estoy empezando el 2018 un poquito más resfriado, no hay problema. Venga el resfrío, si después el año lo voy a pasar bien, no hay problema. Estamos aquí. Ahí, Blue Angel aclara, dice un Goomba. Blue, ese era el mío, un Goomba específicamente alado. A mí me encantaría tener un Goomba alado así porque sí. No sé, ponerle una cadenita al pie y que venga así a mi hombro, estaría guillado. De verdad que sí. Me gustaría un montón. All right. Bueno, pues gente, yo creo que ya estamos listos para terminar este podcast. Vamos al cierre, gente. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y el itinerario de Twitch, gente, finalmente, we are back en horario regular. Alex Nation tiene conexión estable. Ahora sí. Gente, el horario de nosotros, domingos a las 8 de la noche. Lunes a las 8 de la noche, martes a las 11, miércoles a las 8, jueves a las 11, viernes a las 11 y sábado a las 11 de la noche. Todos son durante la noche. Esos son nuestros horarios fijos. Alex Nation, domingo, lunes, miércoles, Sparrow, martes y jueves, y este servidor, viernes y sábado. Así que we are back. Ahí en los paneles debe estar también el itinerario, está escrito. Ese ahora aplica. Ese siempre ha estado escrito ahí, pero no aplicaba para nada. Ahora sí, ahora aplica, ya que Alex Nation está de vuelta. Les recordamos que ya abrieron las inscripciones para Extra Life 2018. Así que si usted ha sido Extra Lifer en el pasado o quiere ser Extra Lifer este año, puede visitar extra-life.org. y abrir su cuenta de Extra Life. Nosotros este año estamos siendo parte nuevamente del equipo Extra Lifers 24/7. Es un equipo compuesto por Galaxia Nintendo, Press Post TV y Nivel Escondido. Así que si usted quiere abrir su cuenta de Extra Life, ya sabe, ya lo puede hacer. Ya nosotros abrimos las de nosotros. Y si usted quiere hacer un donativo, si a usted no le interesa ser parte de Extra Life, como personas recaudando, puede ser parte de Extra Life haciendo su donativo. Lo puede hacer por medio de los enlaces que no aparecen en pantalla actualmente porque no los tengo en este overlay, pero típicamente en nuestras transmisiones va a haber los enlaces. Sí, señor. Entonces tenemos como meta, tanto Alex Nation como Sparrow como yo, tenemos como meta recaudar $1,000 este año. Y nosotros no descansamos, tan pronto el primer de enero, nosotros comenzamos a recaudar. Por ahí Gio se tiró 100 bits y sale el putum. Gente, de esos 100 bits, 75 de esos van directamente a la Fundación de Niños San Jorge por medio de Extra Life. Los otros 25 bits los utilizamos... ¿Para ustedes? Sí, los utilizamos para el premio de para los subs. Y yo soy quien brega ese premio. Yo lo que hago es que ese 25% que va para la operación del canal, yo le cargo lo que gasto y termino donándolo. O sea, básicamente el 100% de lo que genera a nivel escondido se dona a la Fundación de Niños San Jorge. Y ya que estoy hablando de eso, voy a enseñar aquí el premio para este mes. Pendiente a esta vaina, gente. Aquí tenemos. Para el beneficio de los que nos escuchan, Gato, descríbelo, por favor. Tenemos a una Samus hecha en Perler Beats. Tiene unos magnetos en la parte de atrás. Se lo puede... poner en su refrigerador o en su oficina. Entonces, aquí tenemos a Samus. También tenemos un sticker de Players Unknown Battlegrounds. Ahí en negro. Cosa más épica. Yo tengo varios stickers de Players Unknown Battlegrounds. Yo también, Gato, te lo voy a hacer llegar, hermano. Y tengo uno en blanco. Ah, pues nítido, sí. Que se vayan. Así lo pongo en la bóveda de los premios. Yes, también tenemos cinco stickers de nivel escondido. Y también no sé ustedes, pero me encantan los sonidos de producción. Y también tengo dos códigos para dos juegos de Steam. Tengo Resident Evil 5, lo muestro así rápido para que no vean el código, y Jurassic Park The Game, ambos códigos para Steam. Eso lo tenemos. rápido como eso es lo que tenemos como premio para este mes. El sorteo, yo sé que yo le puse fecha y ahora mismo no recuerdo cuál es la fecha, pero también está en los paneles del canal. No estoy seguro si es el 26. Siempre es la última semana del mes. Específicamente está ahora para el último viernes de cada mes, si no me equivoco. Si usted es sub, ya está participando de eso. Bueno, dicho esto, los invitamos para que disfruten del contenido de Galaxia Nintendo, que los encuentran en Facebook, iVoox y Twitter. GG is the Mouthful Podcast, que los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Y Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitter y Twitch. Mi gente, y de esta manera terminamos el stream y el podcast para la noche de hoy. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí en el chat desde temprano. Así, mano, se disfrutaron. Parte de transmisión de un Algar Stream con Gato Nejo jugando El Aliento de los Salvajes de Zelda, Breath of the Wild, y el podcast Nivel Escondido 253 en vivo. vamos a ver un comentario. Mopi tiene un último comentario. Dice, ¿qué gato de un muñeco de los que tienes allá atrás? De esos que están ahí puestos, no, pero yo tengo varios que los podría regalar. Por ejemplo... Yo no colecciono los Jokers. Porque no me guste, es por limitarme a unos en particular, porque si no me voy a la quiebra. Yo me decidí simplemente a coleccionar Batman. Yo cuanto Batman salga, sí lo compro. Pero fuera de eso, trato de no comprar. Tengo por ahí un Batman de Suicide Squad que yo creo que la inversión no va a pagar tan bien porque Suicide Squad fue una leña, pero bueno, es un Joker que es exclusivo de Target. Yo lo tengo por ahí. Yo no pienso quedarme con él, a pesar de que lo tengo ahí desde hace tiempo. Si en algún punto hay que sortear uno, se puede sortear ese. Y aparte de ese tengo otros también que podría dar. Yo tengo un par por ahí también. Se van como la fresca vera. En algún punto, nosotros tenemos muchísimas cosas para premios, de aquí para los subs. También tenemos planes de hacer otro tipo de sorteo. Como ustedes saben, nosotros tenemos sorteo cada vez que se llega a una centena de followers. O sea, cuando lleguemos a los 800 followers, vamos a tener otro sorteo donde todas las personas que estén en el canal el día del sorteo y que sean followers participan. Tenemos pues el sorteo para subs, que lo hacemos todos los meses a final de mes. También de vez en cuando nos inventamos algún sorteo de algo. particularmente tenemos en mente, y esto yo lo mencioné ayer, vamos a tener un sorteo que va a ser para los fieles del canal. Este va a requerir que usted esté constantemente en el canal, pendiente, porque ya, todas las personas que cumplan con ese requisito básicamente van a poder participar de un sorteo, y si usted es la única persona que realmente está pendiente, se lo gana por automático. Se lo lleva por default. So, va a tener muy buenas probabilidades. Gio, ¿doy los detalles? Dalo, tíralo, bueno, tíralo. Pues vamos, esto es primicia mundial. Nosotros lo discutimos fuera del aire. Resulta que lo que vamos es hacer, tenemos nombre set, tú habías mencionado yo creo que algo del nombre. No lo tires por si acaso, okay. Todavía eso está, okay. Pero el concepto sí, el concepto by all means. En una semana en particular del podcast que todavía no hemos decidido, pero probablemente en el mes de febrero pues pongamos cuál semana va a ser. Lo que vamos a hacer es que durante esa semana, o sea, de domingo al sábado de esa semana, en todos los streams vamos a estar dando un número o una letra. Y entonces usted tiene que ir acumulando ese dígito o ese número, ese dígito o esa letra, tiene que irla acumulando. Y al final de la semana usted va a tener un código de 7 caracteres. Puede ser que sea A7, BC, 5, qué sé yo. Ese código usted lo va a entrar. Una cifra. Sí, es una contraseña. Sí. Usted va a recibir una contraseña, el pedazo de la contraseña todos los días, durante 7 días. Una vez pasen esos 7 días, vamos a proveer un enlace donde usted va a entrar esa contraseña. Todas las personas que entren la contraseña correcta pasan a un sorteo. Y el ganador pues se gana el premio, que todavía no lo hemos decidido, pero yo sugerí uno. No sé si nos vayamos por esa línea, pero yo sugerí que se les regale una suscripción al canal a la persona ganadora. Pero ya, va a funcionar. Si es suscriptor también, esto está en proceso de evolución. ¿Okay? Todavía estamos analizando las opciones en la mesa. Si es suscriptor, pues algo adicional ahora, hay que chequear. Right, pero por el momento nos estamos inclinando hacia eso. En esta. Ahí vi la sílaba. So, gente. ¿De cómo posiblemente se llama? Ustedes adivinen. Escuchen bien. So, esa es la que hay. So, si usted está aquí todos los días con nosotros y está en la mayor parte del stream. Y está presente cuando yo diga, okay, la contraseña de hoy, la clave de hoy es A. Y usted va y anota A. Anótelo. Hoy sábado. Anótelo. A. Y ya. So, esa es la que hay. Mira, aquí el chat está reaccionando. Dice, Stigman dice, chamaco me ignoró. Si es un muñeco de gato, con más razón participo, dice Mopi. Oye, este gato, Mopi sueña contigo. Chamaco dice, o esperaba que Sparrow contestara. ¿Qué pasó? ¿Qué no contesté, chamaco? Cuéntame. Se me fue. Bendito sea Yamil, dice chamaco. Arriba. Todos los followers que no se llamen Blue Rose 04, que estén en el canal, participarán del sorteo. Ah, qué buen requisito. Menos para quien se llame Blue Rose 04. Bueno, esa es la que hay entonces. Creo que ya me puse el día con el chat. Dice Yamil. Es no el amigo de Alex Nation. Es quien le arregló internet sin ningún problema. Sí, mijo, sí. Ya, Yamil es más embustero. Estoy por taggearlo por Twitter y todo. Deja de fastidiar con mi amigo Alex Nation. Eso no se hace. Bueno, pues ahora sí, gente. De esta manera nos vamos a despedir de este show. Será hasta la próxima semana en el podcast. Pero será hasta mañana aquí en Twitch, donde estará subiendo Mr. Alex Nation. Nosotros nos vemos en el chat. Ya. Bye, gente. Se me cuidan. Bye. ¡Suga! ¡Game on! Woo-hoo.